noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de radio independiente sobre videojuegos en su iTunes, en su podcast, en su RSS, donde a usted le plazca, caballero. Chache, buenas noches. Buenas noches, amigo. Buenas noches, amigo Edu. Buenas noches. Buenas noches al bello Corcel allá en la cabina, llevando esta Arcadia. Bueno, muy buenas noches. ¿Qué tal, Ceros? ¿Cómo estás? Luego bien. Tenemos, por supuesto, a Sergio Vintage. Hey, buenas noches, amigos. A Suey la Ley, Suey de Lao. Buenas noches. Y a nuestro amigo Kevin. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, que se presenta en un programa de, bueno, de rigor, de actualidad, de videojuegos en sí, que es lo que nos gusta. Chache y sus mascotas, tenemos al perro de Snake, por supuesto. Y yo no soy mascota de nadie, cabrón. Ah, cállate, perro, por favor, a Dumbledore. Oh, hombre, ¿qué tal? Tenemos también al camarillo. Tenemos al Chocobo también. Y tenemos también a Navi, que no sabemos para qué sirve. Pero bueno, ahí está. Ahí está, porque ¿cómo la echas? ¿Cómo la echas? 1 de abril, chico. Abril, aguas mil, como diría el refranero español. Hasta el 40 de mayo. No te quites el sayo. ¡Ma! ¡Ma! ¡Ma! Bueno, videojuegos Duke Nukem, April Fool y muchísimas cosas más en una Arcadia Gamers que promete ser movidito. No obstante, os recordamos los canales habituales donde podéis contactarnos: arcadiagamers@arcadiagamers.com si os apetece contactarnos con nosotros por mail, 93580545251. No, está dando el teléfono de hace dos años. Ah, ¿puedes repetirlo tú, amigo Chache? No, lo puede repetir amigo Ceros, que lo tiene al lado, yo no me acuerdo. 93594. No, 1434. Exacto. 592-1434 con el 93 delante. Va a llevar mucha gente, va a empezar a llamar la gente. En este plan, seguro. Luego teníamos también el Twitter Arcadia Gamers. Podéis seguirnos desde el hashtag programa número 183. Programa 183 con hashtag programa 183. ¿Cómo? Programa 183. Es que hay que repetirlo para que la gente pero lo sepa. ¿Cómo es el hashtag? Programa 183. Ah. ¿Qué, Chache? No sé. No me ha quedado claro, pero es igual, ¿eh? 183. Eso es muy largo y ocupas mucho espacio. Ah, bueno. Claro. Hay que economizar. En fin, chicos, esto es Arcadia Gamers. Y lo dicho, lo de siempre. Bienvenidos al show. Bienvenidos a Arcadia Gamers. Hasta ahora. Bueno, chicos, pues nada, aquí estamos, Arcadia Gamers, con la actualidad, con todo puesto. ¿Qué os contáis? Chache, ¿qué me cuentas? Pues mira, vengo de tres días. ¿3 días? De una casa de colonias aquí, en la Cataluña Profunda. ¿Cataluña Profunda? ¿Eso dónde está, amigo Chache? Pues pasa casi llegando a Manresa. Eso no es tan profundo, eso está aquí al lado. Pues tú vete allí y ya verás. Pero yo voy a Vic y eso es más profundo. Ya hablarás de cuántas personas hablan castellano. Y en Vic, ¿qué te piensas? Que se inventan verbos. A ver, tú lo que querías decir aquí es que vas a Vic. Y vivo yo no en te Vic. Estoy diciendo que Vic. Yo no te estoy diciendo que Vic no sea Cataluña Profunda. Entonces. Yo he estado en otro sitio. Insinúas que estoy preparándome el terreno para decir que me he vuelto humanitas en casa. No insinúo eso. Si tú lo quieres decir. Y que ahora hago lavadoras en casa. Wow. Hay una señal para saber que estás dentro de la Cataluña Profunda, que es que todo el mundo dicen Cardá. Cardá. Cardá. Cardá. Cardá. Si tú estuviste en Manresa y dicen Cardá, cuidado, que estás en la Cataluña Profunda. Y a mes arrastran las letras así al final. Sí. Hablan así. Sí. Pero eso no importa. Pero me gusta porque cuando tú alargas la letra te da más tiempo a pensar lo que vas a decir. ¿Sabes qué he comprobado, amigo Chache? ¿Qué? Que al blat de moro, que es como llamamos aquí en Cataluña, a los maíz. Al maíz. Al maíz. El maíz en catalán se llama blat de moro, o sea, del moro. Maíz del moro. O sea, tú podrías llamarlo blat y ya está, pero no, le añade del moro. No del moro. Te parece racista, ¿verdad eso, Tony? Denota racismo. Tony ve racismo en todas partes. Tony siempre ve racismo en todas partes. Además, si tiene un sitio como es Vic, pues claro, tienes que pensar en racismo porque es la cuna. Como aquel que dice, sí. No nos metamos en arenas. Ya empezamos. No nos metamos en plataformas no extrañas. Cardis, Tony, no cardis. En fin, que quiero decir, si tú haces unos espaguetis y le pones blat de moro, están buenos. Están buenos. Pero es que si le añades guisantes, también están buenos. Mm. Si tú haces una sopa jardinera y le añades judías, por favor, qué asco, y garbanzos, está bueno. Se nota que vive solo y está mezclando cosas que tiene por casa. Pero ¿sabes lo que nunca jamás mezclaría? ¿Qué? Algo tan delicioso como las patatas con la asquerosa y repugnante coliflor. ¡Pero qué bien traído! ¡Qué bien, por Dios! La gracia es no decir que lo hemos traído bien, hombre. Llevas 5 años en la radio y no te enteras de nada. ¿Quiénes son? Son inmigrantes manifestándose aquí en la puerta de la radio. O pelotas de mochila. Contemos a la inversa. 10 segundos y fuego. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Fuego! Patatas y coliflor. ¿Hay que hacer ese movimiento? No me gustan las patatas. ¡Me gustan las patatas! ¡No me gusta la coliflor! En fin, patatas, la noticia buena. Tenemos, por supuesto, a Nintendo, que ha superado el récord de consolas portátiles vendidas en Estados Unidos. Grandísima noticia para la industria del videojuego. ¿Cómo empieza? Y decían que era mala. No veas qué mala era. Coliflor al retraso de Duke Nukem Forever. Es una coliflor con un saborcillo. No, es una coliflor fea. Yo creo que es una coliflor. No. O sea, la noticia es mala, pero es divertida. A esta altura ya tiene gracia. Sí. A mí no me ha hecho gracia. Es una coliflor con ketchup. A que le está haciendo gracias al suero. Vamos, está riéndose, ¿eh? Suey, qué gracioso lo del Duke Nukem. ¿Por qué? Porque hay un retraso y tú querías jugarlo ya. Ah, sí. Quiero jugarlo ya. Claro, pues qué gracia. Bien. Dale el logro, por favor. Dale el logro. Sumario. Tía, ese logro suena fuerte, me ha picado. Sumario. Hoy en Arcadia Gamers, número 183 del 1 de abril, tenemos Duke Nukem Forever, que vuelve a retrasarse, 3DS, que ha hecho el récord, sí, lo habéis escuchado en Patatas y Coliflor, lo volvemos a repetir, Hudson, que se ha ido a Konami, el Call of Duty Modern Warfare 3, que podría salir en breve, Kojima, que ha sido DJ evolucionado en Konami, y en análisis tenemos a Bullet Storm, junto a una nueva sección de Sergio en la Postdata. Pues bien, chicos, vamos a tener que empezar evidentemente con el que es ya uno de los juegos más esperados probablemente del año 2011 y casi de la última década, este Duke Nukem Forever de Gearbox, que aunque no os lo creáis, ha sido retrasado de nuevo. Además, en un vídeo bastante peculiar, y no es un April Fool ni nada, la noticia tiene ya más de una semana. El juego ha sido retrasado de la fecha que teníamos previamente, que lo estábamos catando ya, si no me equivoco era un 10 de mayo, hasta un 10 de junio. Un mesecito. Un mes entero, amigo Edu. Un poco chungo, ¿no? Y también la manera que se ha llevado con ese vídeo. Tomándoselo a cachondeo, ¿no? Tampoco creo que sea un tema que se pueda llevar a cachondeo, un juego que ya llevamos esperando, que es 10 años. Sí. Además, evidentemente la noticia ha corrido como la pólvora porque no se sabe exactamente a qué se debe el retraso. Quiero decir, ¿será algo de gameplay? ¿Será problemas con el modo online? ¿Serán problemas, sencillamente? ¿O sencillamente será una nueva medida de autopromocionarse y autobombo haciendo el último gran retraso de la historia de este juego que parecía que no iba a salir jamás? Hombre, respecto al vídeo, que hemos comentado que no hay que tomarse en broma un asunto que puede cabrear a mucha gente, lo cierto es que intentar ponernos en el pellejo de los productores, intentamos poner en el pellejo de que hay que retrasarlo por alguna razón y hay que dar la noticia. Ahora que ellos están diciendo, por fin lo vamos a traer, por fin el juego que nunca sale va a salir, tienen que ponerse de cara a la gente y explicar que no, que se va a volver a retrasar una vez más. O sea, es duro, al menos han optado por una opción inteligente, que es intentar hacer una gracia con eso. Les ha salido una publicidad viral bastante efectiva, al fin y al cabo estamos aquí hablando de ello ahora. Sí, totalmente. No, y es eso exactamente, lo han querido provocar, es un viral, amigo Chache, ¿qué opinas? ¿Tú lo ves? Sí, yo opino mucho lo que dice Kevin. A ver, ahora no creo que se trate de algún problema muy grande como para un retraso de un mes, con lo cual yo creo que han visto aquí un filón en este juego porque se ha caracterizado y qué es lo que la gente recuerda más que nada. los retrasos, pues, por supuesto. La coña que tiene con los 10 años que lleva en desarrollo, ¿no? Pues vamos a sacar ahora un mesecito más, que tampoco pasa nada. El desarrollo eterno, el de Duke Nukem. No pasa nada. Y sacamos un vídeo aquí de nosotros diciendo, se ha retrasado. ¡Qué gracioso! Y ya lo acabamos de reventar. Y efectivamente, yo pienso que es una maniobra de marketing. Aunque bueno, a lo mejor les ha venido bien también para acabar, yo qué sé, aquello, lo último. Oye, que claro, nos faltan 4 días. Pues yo te digo una cosa, amigos arcádicos. ¿Qué? ¿Sabéis qué os digo? Amigo Kevin. Preguntadme, ¿sabéis qué os digo? ¿Qué? ¿Sabéis qué os digo? ¿Qué nos dices? Que yo prefiero que salga un juego muy tarde y esperarlo. Que esos que salen y luego dices, hostia, esto se nota que no se ha acabado, ¿eh? Está aquí, esto que lo ha colgando. ¿Qué quieres, perro? Buenas noches. Buenas noches, perro. ¿Qué tal? Bien. Ey. Perro, no, por favor, házelo al Sergio, que es el nuevo. ¿Qué tal? Bien, perro. Este chico, Kevin. Suéltame la pierna. No. Este chico no es la pierna con lo que te estoy tocando. Este chico sabe. Sí, por eso lo hemos fichado. Es bien, este es buen fichaje. Claro. Es bueno. Es buen fichaje. Nuestro y bien nuestro. Hace buenas cosas. Alguno bueno tenía que haber en Arcadia. Hombre, hay que bueno. A sacar los colores. Bueno, dale un logrito a Kevin por el aporte, cierto, todo. Totalmente esto. Tengámoslo cierto. En cuenta, aunque claro, sí, supongo que es lo que decían por aquí, creo que decía Edu, que habrá gente que ya pues estará un poco hasta narices, no sé si puede ser el caso del amigo Sway, que quizá en esto pues dices, oye, pues ya está bien, que él hasta tiene el juego ya prácticamente reservado, si no lo tiene reservado ya, y lleva hablándonos de Duke Nukem no sé cuántas semanas ya, que estoy ya hartito, ¿no? Bueno, aquí en Arcadia Games hablamos antes de los posibles motivos, ¿no?, del retraso. Sí. Y resulta que hoy mismo ha salido un vídeo donde Gearbox muestra una funcionalidad del juego, algo que han desarrollado, que se llama Fizzes. Fizzes, inglés, ¿vale? En castellano significa peces. Heces. Que no peces, sino heces con y bueno, H. Pues mierda. En el vídeo. Eso, perro, sí, exactamente. Auténtica, auténtica y genuina mierda. Sí. Pues se trata de que en el juego puedas coger trozos de mierda del váter y lanzarlos a donde quieras. Sí, sí. Maravilloso. La tiras a la pared, sale de mierda, por un tubo y punto. Y puedes hacer... No, yo he visto que puedes hacer touchdowns con la mierda. O sea, sí, exacto, al final del vídeo sale en el campo este de Ruby, ¿clásico? Es el clásico donde sale el enemigo este gigante, y sale Duke Nukem lanzando un trozo de mierda. Y la mierda se ve como... Y la mierda sale, o sea, entre los dos palos esto de Rupi, ¿no? Pasa. Poned en YouTube, Duke Nukem Forever Feces y ahí lo veréis. Ahí lo tenéis. Esto evidentemente es carne de April Fool, pero no deja de ser gracioso el hecho de que coges una auténtica y genuina mierda y la lances contra la pared y explote, ¿sabes? Sí, sí. O sea, por muy April Fool que sea, yo espero que sea verdad. Yo también. Ojalá. El vídeo parece bastante real porque es, de hecho, es el juego, el gameplay y... Se ve ahí bastante está. Real en el juego. Pues viva la mierda, ¿qué queréis que os diga? Dejando es de lado... exquisito. ¿Sabéis que es exquisito? El desarrollo de Duke Nukem Forever de este último mes que está llevando a cabo los amigos de Level Up, Alfonso, Raúl y compañía, John Zorita y compañía, porque están haciendo... Me sabe mal, porque me estoy dejando a gente como Kepa, y no me sabe mal, que me dejaré a gente, seguro que a Cristian también y muchísima gente, pero bueno, en todo caso lo están haciendo muy bien y es fantástico, pues están llevando también el rollo cachondeo de que Duke Nukem Forever ya está aquí, y con lo cual vamos a tener 4 semanas más de noticias sobre este tema, y desde aquí un saludo muy afectuoso a badejuegos.com, y también decirles que desde que teníamos que hacer una cuña desde hacía unas semanas, y siempre se nos olvida, pero pronto estará esa cuña de badejuegos.com. Sí, ya está, algún día eso. Vamos allá. Vamos a hablar de 3DS ya, amigos. 3DS ya, amigos. Tenemos, sí, señores, una llamada a alguien que ha apuntado bien el teléfono. Pues lo hemos dado de forma desastrosa, pero alguien, pues oye, mira. Ha funcionado. No lo estaremos haciendo tan mal, Rodríguez, no lo estaremos haciendo tan mal. Buenas noches. Al habla Leskid. Al habla Leskid. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Qué sorpresa. Quería hacer un pequeño inciso sobre un reportaje de la 3DS la semana pasada. Vamos allá, usted dirá. Hace un mes, Rigi, el presidente de Nintendo América, comentó que la Nintendo 3DS se podrá grabar vídeo en 3D con una futura actualización. Sí. Pero no ha dicho cuándo va a ser. No sé si será en mayo, cuando salga la consola virtual, todos esos rollos, o dentro de unos meses más. Bueno, nos tienen acostumbrados últimamente a sacar nuevos hardwares o nuevos softwares incluso, y a partir de entonces empezar a desarrollar las funcionalidades que tienen. Eso ha sido todo por hoy. Ah, muy bien. Pues mira, el apunte aquí para acabar de poner el colofón al tema de la Nintendo 3DS. Y, de hace un par y muy de útil, muy útil, no veas. Sí, sí. Nos ha dejado anonadaos. Muy bien. Alex Kidd. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Adiós, adiós. Vamos a hablar ahora, como ya estaba dando aquí, nos estaba dando pie de alguna manera el amigo Alex Kidd para que habláramos de Nintendo 3DS. Y es que ha superado el récord de consolas portátiles vendidas en Estados Unidos. Uh-huh. Y entonces, bueno, es innegable que Nintendo 3DS está siendo un éxito impresionante y, bueno, se está convirtiendo en la consola portátil más vendida de Nintendo. Así lo ha anunciado en un comunicado oficial, dice lo siguiente: los números en Estados Unidos en su primer día a la venta fueron los mayores alcanzados por cualquier sistema portátil de Nintendo en toda su historia. Y no son pocas ya las ocasiones en que Nintendo nos ha deleitado con un nuevo hardware portátil. Bueno, sí, sí, sí, sí. No hay cifras exactas, perdón, pero todavía no ha llegado el 14 de abril, que es donde conoceremos los datos de ventas de la primera semana de ventas de Nintendo 3DS. Uh-huh. Bueno, sin duda es una noticia muy buena porque ya nos está dando una buena señal de salud para una consola que empieza con fuerza, empieza con mucha garra y que, oye, ya sabremos cómo lo tenemos aquí en España, porque yo pienso que aquí en España... Hombre, en España se está llevando bastante bien, teniendo en cuenta que hay campañas publicitarias y anuncios cada cuarto de cada 10 minutos hay un anuncio. Sí, sí, y el YouTube está on fire también, ¿sabes? También. No, se está haciendo una campaña publicitaria en todos los medios bastante el importante. El cerebro es muy bueno para la 3DS. Qué gracioso es el punchet, ¿eh?, en el anuncio. Sí, sí, claro, sí. Porque desarrolla facetas del cerebro muy buenas. Uh-huh. Y entonces eso hace que vayamos mejor. Sí, sí, sí, sí. Totalmente. Punset, gracias. Adiós, Punset. Adiós. 3DS, chicos, pues no sé. Yo pues te puedo decir que Susana se la ha comprado, que se ha comprado el Nintendo Perricos, y es un juego tan cuchimoni que, madre mía, que estaría todo el día jugándolo. Shiba Inu, amigo Edu. Cuchimoni. Bueno, cuchimoni. Ya, y lo hemos llamado Ryu, es nuestro perrico. ¿Ryu? Ryu, tío. Sí, es fantástico, de verdad. Y lo llamáis por la calle, vais caminando por la calle gritando Ryu, Ryu. Sí, bueno, más o menos. Hemos desarrollado un sistema bastante loco de psicotrónico que pasamos a la siguiente noticia. Explícanos qué acaba de pasar en este momento radiofónico. Yo... La siguiente noticia. Amigo, chacha, antes de que empiece... La audiencia... Noticia, pide una explicación. Pide una explicación. Y yo se la voy a dar. ¿Tú sabes cuándo se hundió el Titanic? Ay, Dios, la voy a... ¿Va a ser peor? Vamos. Empezamos fuerte. Vamos a darle un voto de confianza. Sí, se hundió el Titanic. ¿Qué? Yo creo que el capitán ya sabía que el Titanic se iba a hundir. Ya salió de Liverpool sabiendo que eso se hundía tarde o temprano. ¿Salió de Liverpool? No, iba a Liverpool. Ay, Dios. Sabía que no llegaban a Liverpool. Estados Unidos. Creo que sé por dónde van los tiros. Vamos allá. Venga, dale. Entonces salía de Liverpool. No sé dónde salía el capitán. Entonces, ¿por qué no me callas y ya está? Venga, vamos para allá. Entonces yo creo que unos monos desde abajo hundieron el barco. ¿Qué hijos de puta? Sube la música. Espera, espera. Entonces, ¿qué pasa? No puede continuar esto. Prefirieron, antes de liarla, prefirieron dar la explicación de que el iceberg y tal, todo mentira, eran monos, ¿vale? Entonces dentro de mi cabeza yo tengo monos, simios, ¿vale? Que me han dicho, Tony, para, porque te estás hundiendo. Ah, tus monos son buenos. Tus sí. monos no hunden. No como los del Titanic. Por eso estaba el ejemplo del Titanic primero. Entonces ahora, si hubiera un silencio tras el silencio como el que estamos haciendo ahora, entraría otro y explicaría, dentro de mi cabeza todo esto tenía mucha más gracia. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, ¿por qué no corremos un tupido velo y me dejáis ya en paz? Vamos allá. Venga. Tupido velo. Vamos allá. Los monos del Tony, tío. Esta música queda bien con los monos del Tony. Por favor, vamos a centrarnos, ¿no? Vamos a hacer un programa. Un programa. Uno más. Vamos a seguir hablando de Nintendo porque ha dicho el presidente de Nintendo Norteamérica, Reggie Fils-Aimé, que es el responsable de la portátil, el japonés Hideki Kono, ha hablado en una entrevista con la CNN y ha dicho que las 3D no serán algo que implementarían en la nueva consola de sobremesa de Nintendo, ya que según ellos, el llevar gafas para poder ver el 3D limita las posibilidades de la tecnología. Sorpréndenos con unas declaraciones al respecto, Chachi. Jugar sin gafas es una ventaja. No hemos dicho nada aún sobre nuestros planes en las consolas de sobremesa, pero teniendo en cuenta nuestra experiencia con las 3D, creo que no seguiremos esa línea. Para conseguir que una tecnología 3D sea viable en videojuegos, pensamos que es necesario prescindir de las gafas. Eso está muy bien, pero seguro que nuestro amigo Kevin tendrá algo que decir como game designer. Como game designer, y no, como jugador. Y también estuve haciendo telecos por ahí, y lo cierto es que la tecnología de las teles sin 3D sin gafas está inventada desde hace tiempo. O como mínimo está proyectada y planteada. Solo hay que ver la 3DS, que es factible, porque como la tienes en la mano te puedes enfocar bien y pues ya sabes que depende de cómo te la pongas no se ve bien. Uh-huh. Exacto. Imaginaos eso en una tele. De hecho tiene tecnología antipirata. Exactamente, es algo que iba a comentar por ahí. Uh-huh. La 3DS es una consola que no se puede apreciar su principal función, el 3D, no se puede ver si cierras un ojo. Ergo, los piratas no pueden jugar. Exactamente, se pierden lo mejor. Claro. Es la estrategia de Nintendo para joder a todos los piratas. Uh-huh. Y los tuertos. Claro, es que los piratas son tuertos siempre. Bueno, siempre en la lucha contra la piratería hay daños colaterales. Solo hay que ver Assassin's Creed. Claro. ¿Ves cómo es un sabio? Y ahí le deja opa. Bueno, pero sigamos. ¿Qué estabas comentando? La cuestión es que ahora parece que van a decidir no utilizar tecnología 3D, al menos en televisores, porque habría que dibujarse una especie de marca en el sofá para sentarse siempre en el mismo sitio cuando fueras a jugar. Exacto. Pero la pregunta que se me plantea a mí ahora mismo es si Wii 2 no va a tirar por el 3D, ¿por dónde va a tirar Wii 2? ¿Qué va a ofrecernos Wii 2? Quizás potencia. Lo mismo, pero con mejor procesador. Hombre, pero ¿por qué no una consola de generación normal? De generación, quiero decir, degenerada. Degenerada hasta ya. Porque el mando ya parece una cosa que se podría seguir explotando por ahí. Totalmente, totalmente. Ahí tienes el Party Night de Ubisoft. Ahí lo tienes. Más lejos. Pero ya os digo, no sé. Apocalíptico. Yo no creo que el futuro sea el 3D, en el sentido de que los juegos irán en 3D probablemente igual que lo fue en el HD, en HD. Pero lo importante va a seguir siendo un procesador potente que nos lleve a cosas increíbles como Crisis 2 o Crisis 1. Pero esa parece que no ha sido la estrategia de Nintendo últimamente, porque las últimas plataformas que han sacado siempre han sido muy innovadoras respecto al input, a la forma con la que interaccionas. Input. Atención, tenemos un game designer utilizando el argot propio. Pero el argot propio, ¿eh? Totalmente. Kevin, pero ¿por dónde va a tirar si no Nintendo ahora mismo? Quiero decir, la Nintendo 3DS al fin y al cabo tiene un procesador mucho más potente que el de Nintendo DS. Eso es cierto. Y Wii U seguramente. Quiero decir, una Nintendo DS con 3D no habría tenido sentido en estas alturas de la vida. Necesitamos algo con más potencia que haga más cosas, que nos dé nueva jugabilidad, que nos dé una GameCube de bolsillo técnicamente. Entonces, Wii 2, ¿dónde va a seguir el camino? Evidentemente, yo creo que tiene que aumentar el procesador. No puedes sacar una nueva Wii, nueva GameCube con otra carcasa. En eso estamos todos de acuerdo. Y correcto. Que tendrá HD, estamos todos de acuerdo. Evidentemente. Que tenga 3D, muy probablemente también, puesto que es la lógica aplastante y es el camino a seguir. No, pero todavía no lo sabemos, Chache. Todavía no lo sabemos. Pero tú, ¿cómo puedes negar el 3D? O sea, por mucho que ellos digan, los jugadores con gafas o sin ellas dentro de 2 o 3 años... van a querer 3D. Depende de lo que pase con las televisiones. Es no más, no está en sus manos desarrollar la tecnología, pero si sale un televisor 3D sin gafas, ellos han dicho que no van a implementar 3D con gafas. Ahí claro. Está. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que más que depender de ellos, depende del desarrollador el que el juego tenga 3D o no tenga 3D. Uh-huh. Yo espero que no tiren por más periféricos, porque ya no sé con qué parte del cuerpo utilizar más mandos. Ahí está. Por supuesto, pero ¿qué quiero decir eso? PlayStation 3 no tenía 3D en un principio, entonces se le aplica un firmware nuevo que puede reproducir juegos en 3D. ¿Qué quiero decir? Que aunque Wii 2 no lo llevase de serie, cosa que me parecería estúpido, lo podría tener en un futuro, porque es que al fin y al cabo el que quiere eso es el jugador de la calle. Yo creo que la Nintendo, la Wii 2, la próxima consola que venga, vendrá actualizada a nivel técnico, con lo que se requiera, pues lo que quiera invertir Nintendo, lo que quiera ponerle un poquito a tono, etcétera. Vendrá con HD, incuestionablemente, y no veremos, digamos, el salto que vimos con el tema de la Wii, del juego, digamos, con los mandos, etcétera, etcétera. Pero veremos alguna pequeña cosa, digamos, de rango secundario, que también se venderá mucho. Venderán algo, porque claro, es lo que dice el Kevin. Nintendo se ha caracterizado por querer ser diferente. Es como el de esto, pero después todo el mundo va a copiarse de alguna u otra manera. Entonces, yo creo que Nintendo querrá mantener esa imagen de compañía innovadora, pero ya será con algo de segundo nivel. Es bastante no, será, realista. Pero creo que nos sorprenderá. Será de segundo nivel, pero Nintendo lo venderá como si fuera de primer nivel, que eso Nintendo lo hace de puñetera, de puta madre. Yo creo que el tema de las 3D no será una cuestión de la consola en sí. Yo creo que tendrá que ser una cuestión de la pantalla, del reproductor claro, en sí. Por eso 3DS sí que tenía que llevar incorporada, porque lleva pantalla. Eso claro, es ahí está. O sea, a no ser que la Wii 2 te incorpore una pantalla plana, ¿sabes? No lo entiendo. Pues a lo mejor no es la tontería eso, ¿eh? Cuidado. A ver. Cuidado, ¿eh? A ver con quién nos sorprenden. No obstante, chicos, yo estoy convencido de que Wii 2 tiene que tirar por mayor potencia para empezar. Ya no gráfica, sino por potencia de procesador. Es que la gente piensa que cuando dices potencia gráfica te estás refiriendo a que se vean gráficos más bonitos y más detallados. No, es que sencillamente cuanta más potencia, más cosas desarrollas. Es el ejemplo que pongo siempre. Deep Racing 1, no podrías haberlo visto en PlayStation 2 o GameCube. Ahí está el ejemplo del Deep Racing de Wii. ¿Tiene algo que ver el Deep Racing de Wii con el Deep Racing de Xbox 360? ¿A que no? Precisamente por eso, porque el procesador de GameCube, o Wii en este caso, el Hollywood, no tiene absolutamente nada que ver con un procesador de Xbox 360. Es que es ridículo pensarlo. No se trata de jugabilidad, se trata de procesador, y en este caso no lo tiene. Totalmente. ¡Más! ¡Oh, sí! ¡Qué vintage! ¡Oh, sí! Nintendo 3DS que ya empieza a tener sus primeros fallos. Problemas en el paraíso. Problemas en las consolas de actual generación. Pues problemas sí. En el paraíso. Pues sí. El problema en cuestión es un pantallazo negro que sale en medio del juego, que ya se ha llamado la pantalla negra de la muerte. Anda, que estamos sobrados. La originalidad no es el punto fuerte. ¿Qué nos dice? Pues ¿qué nos dice esta pantalla? Pues nos dice que el sistema sufrió un error y que lo reiniciemos. Y que si la cosa continúa, pues... ¡Un momento! Llamemos al servicio técnico. Pero si se reinicia, ¿vuelve, amigo Edu? En teoría debería volver. Pero hay casos que la consola se ha quedado bloqueada y no ha vuelto al sistema. Se ha tenido que ser enviada al SAT. ¡Madre! Así que imaginaos cómo está la cosa. Pero bueno, en teoría, ya lo digo, en teoría son casos muy concretos. ¡Un momento! ¿La gente que le pasa la puede volver luego a arreglar o ya no sirve para nada? En teoría, Nintendo ha hablado en cuestión del problema y si continúan saliendo el error de la pantalla negra con que te bajes una actualización nueva que van a sacar dentro de poco, en teoría se tendría que solucionar los problemas. ¡Claro! Ya veremos, ya. Como las actualizaciones de la Xbox y esas cosas. Sí. Pero en este caso va por software, o sea, no es que te tengas que comprar el producto otra vez. Aquí es diferente. Y que la placa sea diferente y tal, no. Uh-huh. Es solo un problema de software. Y en teoría con instalar la última actualización del sistema debería funcionar. Y también nos ha dicho, pues si la cosa sigue sin funcionar, que ya la enviemos al SAT o al sitio donde la hemos comprado y ahí nos informarán. Bueno, yo lo que sé es que desde que nació todo el tema del anillo rojo de la muerte de Xbox 360, las tres luces rojas y sus variopintos nombres, al final cualquier error que ha habido en cualquier tipo de consola desde el lanzamiento de Xbox 360 se ha exagerado hasta el infinito, siempre. Y es muy alarmista todo el tema. Y yo creo que esto, de momento, hasta que no pasen unas semanitas y veamos que realmente es un problema común, son casos concretos. Exactamente. A mí, momento, me parece como mínimo alarmista. Como mínimo, alarmista. Solo viendo el nombre. Es alarmista. O sea, son casos concretos que han pasado, pero no creo que sean todas las Nintendo. Y la gente parece que esté deseando que sucedan estas cosas. Eso siempre. La gente está deseando que pasen estas cosas. No sé por qué. Siempre que hay un error, hay más gente que se alegra de que falle una consola que porque no la tienen. Porque son unos rabiosos. Pero es que me parece muy fuerte ya el tema este, no sé. El tema de las guerras de consolas es horrible. Oh, por favor, ¿por qué no disfrutamos de las consolas? Si pero todavía dejamos? ¿Existe eso de la guerra de consolas? Por lo visto, sí. Por supuesto. Pero yo pienso, por favor, yo lo superé hace mucho tiempo. ¿Tú qué vas a superar? Mírate la cara. Estamos de despedida. Sí, señores. Hudson Soft va a ser parte de Konami. Konami, como Saturno devorando a sus hijos, ha fagocitado a la empresa de la abeja, amigo Edu, y no ha dejado ni las alas, madre ni mía, el aguijón, ni los ojitos tan simpáticos que tenía. Sí, sí, qué pena por la abeja. Como Sakuna, devorando a sus hijos. Me gusta mucho Goya. En fin. Pues sí, una pena. A mí me gustaba la abeja, quieres que te diga. Yo sé, Edu, que a ti te gustaba la abeja. Por supuesto. O sea, yo sé que a ti te gustaba. Sí, sí. Pero nos bueno, ha dejado grandes cosas. Por compañía, supuesto. La verdad, que la saga Bomberman o la saga Bloody Roar también son cosas que hay que recordar. O la saga Adventure Island. Adventure Island, por supuesto. O yo qué sé, también. O los Mario Party. Los Mario Party, madre mía. Nintendo también. La verdad, es una pena que se vaya esta empresa, bueno, que se quede en Konami, ¿no?, por así decirlo. Uh-huh. Y la verdad es que últimamente tampoco se le veía a esta empresa sacar productos. No, la verdad es que no, estaba bastante, bastante letargo. ¿Qué es lo que pasa? La gente estará pensando, pero Tony, Edu, que estáis tan asustados con esta compra, resulta que no han desaparecido, sino que ahora son parte de Konami, todas las licencias son parte de Konami. Sí, pero todos sabemos qué quiere decir estas cosas. Es decir, Konami va a usar las franquicias más importantes de Hudson, es decir, Bomberman y poco más. ¿Hudson o Hudson? Hudson. Vamos con sí, un buen acento. Se quedará con Bomberman, básicamente. ¿Sabes? Con Bomberman, quizás con algo de Adventure Island, irá sacando sus cositas para sacar provecho en las distintas consolas virtuales, en Xbox Live Arcade. Sí. Pero creo que técnicamente es una especie de muerte de Hudson Soft. Sí, lo cual me sale bastante mal. Pero bueno, en fin, hemos disfrutado mucho de Hudson y no sé, tendremos que debatir si hay sorpresa en el Club Vintage de la semana que viene también. No sé, debatiremos sobre ello internamente, amigos. Vamos con otra noticia. Peter Molyneux quiere contribuir al remake de Syndicate. Oh, qué bien. El conocido creador de videojuegos Peter Molyneux, padre de Fable, Dungeon Keeper, Team Hospital, ha revelado públicamente su deseo de llevar a buen puerto una hipotética revisión de Syndicate, el clásico de ciencia ficción lanzado en 1993 bajo el sello de la compañía Bullfrog, la cual él mismo fundó. Actualmente es Electronic Arts quien tiene los derechos de explotación y, bueno, pues lo tienen ellos y Molyneux, Acaba. Yo quería hablar de Team Hospital, porque ahora vamos a hablar de Syndicate Wars, pero yo estaba jugando ahora, como ya os comenté, si no recuerdo mal, en el último programa. Lo tuve que dejar en difícil porque tuve un virus de vómitos. Uh-huh. Lo tuve que dejar, pero lo volví a recoger en normal y yo ya estaba desesperado, Desesperé y lo dejé. ¿Lo has dejado? Lo he dejado. Es una droga, ¿eh? Sí, Sí, creo que esto pasa, a todos los jugadores. A mí me dio hace poquito por el Age of Empires 2. En mi portátil, y vicié como un enfermo al Age of Empires 2, ahí con mis celtas. Es como si vuelves a coger y una partida. Y a las dos semanas lo dejé. Como si vuelves a empezarte una partida al Civilization 2 o vuelves a jugar Heroes 3. Y podríamos hacer un bucle de juegos que todos tenemos y tal. Totalmente. O sea, es una cosa tremenda. Y por supuesto, Syndicate, amigo Sueiro. Viene a engrosar esa lista. Grosa de por sí. Bueno, sí, pues Molyneux dijo que estaba muy ilusionado con la idea. Y que le gustaba saber que algo que tú has creado seguía vivo. Uh-huh. Hay que decir que el remake hay un rumor que lo que está haciendo Starbreeze Studios. Es un estudio que tiene tablas ya. ¿Tablas? Hizo Crónicas de Rick en 2004, luego el remake de Darkness en 2007. Reverencia a The Darkness. Y bueno, el remake de Syndicate está, dicen, bajo el nombre en clave Project Redline. ¡Ah, Dios mío! Syndicate, el nombre en clave... Project Redline, habrá que estar atentos a ver. Dijeron que este pasado GDC 2011 iban a decir algo, pero no dijeron nada. Bueno, habrá que esperar a próximos eventos o próximas noticias en donde veamos algo con el nombre en clave o algo parecido a Project Redline. Muy bien, bueno, pues... es una saga grande, ¿no? Es una gran saga, me acuerdo en Bioshock, en el ranking era uno de los habituales, Edu, Syndicate, X-Wing, eran habituales. Habituales del PC totalmente, Mortal Kombat que estuvo solo una semana, pero mejor lo dejamos para el Club Vintage. Sí. Hablemos ahora de Call of Duty Modern Warfare 3. ya. Vamos a hablar de Call of Duty Modern Warfare 3, maravilloso. Sí, señor. Maravilloso. Los rumores sobre el nuevo Call of Duty Modern Warfare ya se sitúan, sitúan su presentación en el próximo mes de abril. Así lo ha hecho, así lo ha dicho el medio Computer and Video Games, gracias a una fuente cercana que ha dicho lo siguiente. ¿Qué ha dicho? El próximo megatón de Activision en el género de la acción en primera persona será anunciado a mitad de abril. Que ha dicho, es una chorrada, ¿no? Decir, el próximo megatón de Activision, es decir, Call of Duty, la tercera parte de Modern Warfare, será anunciado en el mes de abril. Pero bueno, así que vamos a esperarnos unos días más, en este mes de abril que hoy empezamos, para saber definitivamente qué novedades incluirá el juego que irremediablemente están haciendo referencia, que es Call of Duty 8. Que, hay que decirlo, por el culo de Antocho. Entonces, Modern Warfare un logro. ¿Estás seguro, había chacho? Había que decirlo. ¿Estás seguro? No había que decirlo. O sea, seguro. Hay que decir cuando acaban 5 por el culo de la Inco, pero por el 8 por el culo de la Antocho no está tan extendido. Hombre, pero es gracioso. A mí me ha comprado. Y con todos los números se puede hacer. No está tan extendido. Vamos a hablar de Modern Warfare 3. Por favor, estoy llegando. Peggy 18. Gracias. Buenas noches. ¿Qué tal está usted, Dumbledore? Muy bien. ¿Cómo de bien? Como si me hubiera comido un bizcocho. ¡Por el culo, talentocho! Pero no tiene gracia si se lo hace usted solo, quiero decir. Perdone. Es trampa. Diga, quería que se lo hicieras tú. No soy... Amigo Albus. No soy Albus. ¿Quién es usted? Soy Gandalf el Gris. Ah, bueno, perdone, Gandalf. Hola. Hola, ¿cómo está usted? He venido nuevo esta temporada. Técnicamente usted es el mismo, ¿no? Yo he venido esta temporada. Soy Gandalf el Gris. Vale. He venido la temporada 6 de Arcadia Gamers. Me parece maravilloso que estéis aquí de nuevo, porque las personas con mentes maravillosas deben desarrollar sus características hasta el más profundo del alma. Me ha salido un catalán aquí muy raro. Sí, sí, sí. Bien, pues aquí os dejo, ¿eh? Bien. Muy bien, estaremos atentos a usted, Albus. Bien, no soy Albus, soy Gandalf. Ah, perdón, es la costumbre. Bien, Gandalf el blanco ahora, por eso. ¿No era el gris? Ahora soy el blanco. Ah, vale, bueno, perdón. Call of Duty, decíamos, maravilloso. Sí. Chache, pero ¿va a ser Modern Warfare 3? ¿Tú crees que va a ser Modern Warfare 3 seguro? Sí. Estando como está el patio en Activision. ¿Qué otra cosa puede ser? Hombre, no, quiero decir, será un Call of Duty. ¿Pero tú crees que veremos aquí el tema Sokolov? ¿Que continuaremos la historia de Modern Warfare 2? ¿Tú crees? A ver, yo creo que evidentemente ya está anunciado y conocido que es Modern Warfare, que se va a continuar la saga. Esto ya se sabe hace tiempo. Ahora, yo creo que la novedad está en... radica en que Infinity Ward ha cambiado mucho de hace 2 años hasta ahora. Hay que recordar que la empresa ha sido eso, pues como tu Titanic de tu cabeza. La gente se tiraba y en el barco no queda casi nadie. ¿Y los monos? El capitán ha muerto, se ha hundido con el barco, los monos están chafaos. Los monos están haciendo el Call of Duty ahora. Monos, vale, los otros han ido a respawn. ¡Ah, claro! Sí, sí, sí. Un Modern Warfare hecho por macacos, espero que al menos tengan un buen guionista. Entonces aquí habrá que ver muchas cosas en este nuevo Call of Duty que veremos, pues presumiblemente a partir de noviembre, finales de noviembre, mediados finales de noviembre, porque la empresa ha cambiado, es decir, el nombre es el mismo, pero la gente que lo hace no es la misma, con lo cual habrá, eso se nota, siempre se nota, siempre, y veremos cuán conservador es la empresa, si es mucho o es poco, si van a ajustarse a lo mínimo, a mantener el motor gráfico, cosa que no van a mantener, lo van a mantener el motor gráfico. Pero veremos a ver qué novedades implementan en el multijugador, si quieren no tocar nada, tocarlo justito para que sigan manteniéndose pues en un buen nivel, o quieren intentar mejorar la cosa para no seguir siendo tan, pues eso, con lo mismo de los últimos, de las últimas entregas, o bien, veremos a ver dónde está la diferencia, si es que hay o no hay. Yo ahí es lo que me incomoda un poco y es lo que quiero saber. El argumento de la saga principal, pues supongo que terminará en este Modern Warfare 3. Kevin. También depende de lo que te guste Call of Duty a la hora de hablar de las diferencias que tienen entre las tantas versiones. Yo ahora mismo, diferencias entre Call of Duty Modern Warfare 1, Modern Warfare 2 y lo que me espero de Modern Warfare 3, aunque el seguidor más acérrimo de la saga sí me dirá que ha cambiado muchísimo. Yo noto que las armas cada vez, el metal de las armas cada vez brilla un poquito mejor. Pero para mí, a la hora de sentarme a jugar a un juego, a mí el multijugador no me gusta tanto. Ya sé que es la principal característica, ¿eh? Pero a la hora de ponerme a jugar en la campaña de Call of Duty, me encuentro que es como... si hubiera varios episodios de la misma serie de televisión, sí, Totalmente. Sí, sí. Ahora que esto viene mucho bien traído porque hay que recordar que hace un año y medio más o menos aquí en Arcadia hicimos un especial Call of Duty, Call of Duty. Muy bueno, que podéis descargar en la página web, arcadia.com o en YouTube. Spam. Perpetrado por... ¿Cómo iba a ser spam si es nuestro? Es igual, spam. Ah, vale. Bueno. Es spam. No sé, ahí sí que es lo que tú dices. Veremos a ver la gente que es más meticulosa, los cambios que puede haber entre una versión u otra. Pero bueno, yo con la pregunta que abrí aquí antes a vosotros, yo me quedo con que no van a arriesgarse. No, pienso igual. ¿Tú crees que van a arriesgarse? No, creo que no. Vale. Pues porque yo veo que, es decir, viendo lo que tienen, van a decir, oye, no nos movamos, la generación ya está a tocar, vamos a seguir, vamos a presentar otra cosa nueva, nos vamos a volver a forrar porque ya no sé qué tanto por ciento del dinero que destinan a este juego ya se lo gastan en el marketing. Uh-huh. Ya, esto habría que también analizarlo. Y lo que yo valoro como algo, o sea, lo que a mí me interesaría y por la salud de la saga Call of Duty es que se repensaran el hecho de que este juego igual debería dejar de ser anual. Eso te iba a preguntar, Chache, ¿tú crees de verdad que esto acabará en algún momento? O sea, vamos a... ¿Por qué? ¿A dónde nos lleva esto? Ojo, es decir, nada es eterno. Y o sea, en el mundo de los videojuegos tenemos muchos casos. Ahora no te sabría decir alguno, pero es decir, no es bueno. Yo pienso que el tema de sacar un juego cada año... Ojo, porque las cosas se queman, siempre se acaban quemando. Nada es eterno, pero en esta industria se intenta que lo sea. Claro. Y hasta que algo no muere unas 10 o 15 veces, prácticamente no se deja de intentar sacar secuelas. Eso es verdad, eso es verdad. Yo por eso me quiero avanzar un poco, porque le tengo un especial cariño a esta saga y no querría que la cagaran. No quería que acabara mal, sobre todo ahora que están empezando a salir algunos competidores con cara y ojos, como por ejemplo la saga Battlefield, que se está reforzando y tal, y bueno, otras empresas que están diciendo, bueno, esto ya se tiene que acabar y tal, ¿no? Entonces, ojo, yo cautela a la gente de Activision a ver con Call of Duty qué van a hacer. Y yo ojalá que se lo piensen. Yo, por mí que no les den ninguno más a Driarg, oye, sí, hacer otra cosa, ya está. Y Infinity War, que yo qué sé, no sé. Alguna cosa, ya veríamos. Pero bueno, a ver qué pasa. Ya tendremos más datos en abril, como hemos dicho. Y vamos a hablar ahora de Resident Evil. Resident Evil Operation Raccoon City. Oh my god. Es una noticia curiosa que además ha pasado de simple rumor, de una fotografía borrosa de una revista en una tienda en Estados Unidos, ha pasado a estar confirmada en esta misma semana. Y bueno, se trata de que Capcom ha confirmado el nuevo Resident Evil Operation Raccoon City, que está siendo desarrollado por Slant 6 Games en colaboración con la propia Capcom. Uh-huh. Será un shooter de acción en tercera persona, táctico. Y transcurrirá en Raccoon City. Incluso veremos escenas y hechos ocurridos en Resident Evil 2 o 3. En este Resident Evil seremos un soldado del equipo de agentes especiales de Umbrella que tiene que eliminar todas las pruebas que culpe a Umbrella de semejante catástrofe que pasó allí. O sea, eso quiere decir que tendremos que eliminar a zombies, a supervivientes y a todo lo que nos encontremos por allí sin dejar ningún rastro. El juego tendrá un sistema online multijugador y también un modo de un jugador con compañeros controlados por la IA, ya que la colaboración será muy importante. De los creadores de SOCOM nos podemos esperar que sea algo... Eso te iba a preguntar, amigo Kevin, porque a mí estos de Slant 6 me suenan muchísimo y digo, ¿de qué me sonarán? Seguro que el amigo Kevin me solucionará esta intríngulis que tengo encima. ¿Intríngulis? Los del SOCOM. Vaya. ¿Qué te ha parecido, Kevin? Yo la verdad es que, siendo una opinión... ¿A quién le preguntas? ¿Qué te ha parecido, Kevin? Yo la verdad es que... ¿Qué te ha parecido, Bájate, Kevin? Rodríguez. Que llevas 5 años ya en la radio. Que está bien lo que estaba haciendo. Que ahora yo doy la mía y le paso la pelota. Ah, me he adelantado. 5 años ya, chaché. Bien, ¿cuánto más necesitas? Esta para pelea por el liderazgo del programa no va a acabar nunca, ¿eh? A mí me está agobiando y todo. Venga, va. Amigo Kevin, a mí me parece que no tiene ningún tipo de valor, puesto que es un trailer, es un teaser de minuto escaso donde vemos poca jugabilidad. Pero la verdad es que lo visto no acaba de ilusionarme. ¿Tú crees que la gente debería escandalizarse ya con esto que se ha visto? Nah, vamos como a ver. Game designer, ¿tú crees que es justa? Como game designer, ¿cómo la, gusta? La, game sí, designer, totalmente. Se la, la boca. La recepción que ha tenido la gente, ¿tú crees que ha sido justa? Yo creo que... A mí la noticia me pone. A mí me gusta. Eso me gusta. Imagíname... Que te, yo... gusta, ¿te gusta que le ponga? Sí. ¿Te gusta que me ponga? Sí, porque claro, eso es bueno, porque tú como game designer... pues... Raccoon City. Por cierto, Raccoon es mapache, ¿no? Sí. ¿Os imagináis que fuera el juego ambientado en Ciudad Mapache? Gracias a los traductores por no decir Ciudad Mapache. Ciudad Mapache. Bueno, la cuestión es que... Seguro que habían monos también en el laboratorio. Ahí lo están los monos. Monos. Adelante. Otro logro. Vamos para allá. ¿Cuántos puntos tengo ya? Bueno, es igual. La cuestión es que... La noticia está, a mí me parece bien, me parece una trama interesante. Volver a entrar ahí, pero desde el punto de vista de Umbrella. Uh-huh. Desde el punto de vista de Umbrella, además llevando unos tipos que en principio no han hablado de los protagonistas, pero se han visto imágenes de hombres con máscara de gas, que en plan son poco personales, no son personajes concretos, que van ahí a limpiar y a matar. Incluso se ha hablado de que Leon sea un enemigo dentro del juego y haya que eliminarlo, está en la lista. ¿Oh? Sí, sí. Y respecto al tráiler que ha salido, va por otra parte. O sea, una cosa es la idea que tiene y otra cosa es lo que se ha mostrado en el tráiler. Este tráiler, yo, en cuanto lo vi, lo primero que pensé es, está clarísimo que tiene muy poquito para enseñar. Uh-huh. Ahora mismo no hay material. Entonces... Querían sacar un tráiler junto con la noticia, pero se nota que están en fase prototipo o poco más. Deben de tener un escenario jugable. Prácticamente no se ve más que un escenario. Tienen un montón de zombies andando por allí. Prácticamente todos tienen la misma animación cuando andan. Se ven un montón de tiros. Y no se ven que los personajes avancen por varias zonas ni que estén haciendo varias cosas distintas. Has visto, Antonio. Buenas noches. Están en la fase que están probando la jugabilidad. Has visto, buenas noches. Buenas noches, Funs. Buenas noches. Te tenemos en dos semanitas por aquí, ¿eh? Sí, señor. Aquí estaré, en el próximo Arcadia. Bueno, que técnicamente estás aquí también. Sí, ahora estoy aquí. Es una cosa redundante. Ya ¿Has visto lo que aporta tener un game designer? Hombre, por supuesto. Pues, ¿qué te parece? Por eso le fichamos. Sí, señor. Muy bien. Ya está. Ah, muy bien, Fons. Ya está, buenas noches. Después te enseñaré una palabra que me han enseñado hoy en la universidad. Ah, sí, sí, pues después me la cuentas. Después te la enseño, no te preocupes. En fin, chicos, pues tenemos este Resident Evil. ¿Has visto el tráiler, Chache? ¿O lo habéis visto alguno? Sí, yo sí. ¿A ti qué te ha parecido, amigo Sergio? No me he enterado de nada. Había muchos tiros, mucha gente de medio. Yo no sé si se trata de un Massive Online de estos o de un juego tipo un cooperativo en plan Left 4 Dead y tal. Pero no tengo ni idea, no sé, no te sabría analizar qué es eso. Yo me apostaba por Left 4 Dead, pero bueno, tampoco te sabes. Sí, supongo que será así. Yo, por lo que he visto en el tráiler, al principio me ha decepcionado un poco, pero claro, hay que suponer que el juego está en una fase primeriza. O sea que tampoco nos podemos fiar mucho de un tráiler de un minuto. Una pregunta a los que sabéis un poquito del tema. Lo que pasa es que lo que iba a decir es que esto, el tema de Raccoon City lo estamos viendo demasiado. Ahí va yo. Yo quería preguntaros los que sabéis más del pero tema de Resident Evil, volver otra vez a esto, aunque sea de otra perspectiva. Entonces, ¿cómo lo veis? ¿Esto de contra jugador? Yo te explico, Chache. ¿Bien o no? Y creo que Edu y Edu y yo estaremos de acuerdo en esto. Y es que no hace tanto que ya vimos esto en la versión de Wii de Darkseid Chronicles. Efectivamente. Técnicamente no hace ni un año que volvimos a estar en Raccoon City de una manera bastante optimista antes de jugarla. De hecho, estábamos bastante ilusionados con volver a Raccoon City, pero es que no sé yo hasta qué punto es interesante volver a Raccoon City otra vez. Hombre, si cuentan trama y suceso que no hemos visto antes, quizá aporte algo. Para los más frikis, de los juegos. Pero ¿qué más quieres contar, Edu, de Raccoon City? Si es que con lo que teníamos ya desde el principio era maravilloso. El tren no explotaba al final. Exactamente. Sí, sí. Yo, sinceramente, Raccoon City sí que es verdad que ha salido mucho, pero volver otra vez a los zombies podridos que gimen y caminan despacito. A mí me gusta. A mí es que yo soy fan de los zombies de este tipo. Sí. Y ahora que estaban siendo cada vez más humanos, sacaban cosas raras por la boca, ¿no? Pero te insultaban, corrían detrás tuyo. Te insultaban en perfecto castellano. ¡Detrás de ti, imbécil! Bueno, ¡mierda! Notable castellano. Vamos allá. Muy bien, pues vamos a hablar de la siguiente noticia. Keiji Inafune, amigo Edu, que resulta que ya sabemos que ha fundado ya no solo una empresa, como sabíamos, esa Concept, sino que además ha fundado la empresa Intercept. Sí, y cada una va destinada a cosas bastante diferentes, ¿no? Uh-huh. Una a otra. Una es para el diseño y desarrollo de juegos y la otra ya va enfocada un poco más al tema de merchandise, de vídeos, de música y tal. A mí me parece sumamente interesante todo lo que tenga que decir Keiji Inafune en esta industria. No, y sería bastante interesante lo que pueda llegar a hacer este hombre fuera de Capcom, ¿no? Uh-huh. A ver con qué obras nuevas nos sorprende. Totalmente. Tuvo una salida un poco extraña de Capcom. Sí, como si por la puerta de atrás, ¿no? Por la puerta de muy atrás, de hecho. Yo creo, y lanzo aquí el dardo, yo creo que todo vino a raíz de algo que pasó en Dirt Racing 2. Fijémonos en las fechas, fijémonos en el desarrollo, fijémonos además que es el último juego que hace Keiji Inafune, que desarrolla Keiji Inafune dentro de Capcom. Y no sé exactamente qué pasó, pero desde luego que el matrimonio binomio Capcom y Keiji Inafune no acabó nada bien. Sí, yo creo que ahí pasa algo. Totalmente. Habrá pasado algo en Capcom y con Keiji Inafune. Y cosas que confirman este asunto es, por ejemplo, el hecho, Edu, de que se haya cancelado Mega Man Universe. Efectivamente, ese Mega Man con toques así un poco de Little Big Planet, ¿no? Con esa creación de mapas, esa modificación del personaje, incluso la gracia de personajes de Capcom metidos aquí en este Mega Man como Ryu o Arthur. Sí. No lo vamos a ver. No lo vamos a ver y es una pena. Es una pena, pero ¿tú qué pensabas, Edu? ¿Tú dabas por hecho que este juego iba a salir? Yo daba por hecho que se iba a cancelar. Yo, a ver, antes de la salida de Inafune, pues pensaba que sí. No, que... claro, antes de la salida pero, también. Pero claro, una vez fuera Inafune, yo no ningún proyecto de Capcom veía con poco sentido. Uh-huh. Ahora, había más juegos confirmados que Inafune estaban ellos, ¿no? Como Asuma Wars y cosas así. ¿Qué pasará con estos juegos? No creo que pase nada. No era más que productor, creo. Uh-huh. Sí, Asuras Wrath era productor, que yo sepa. Pero Asuras Wrath creo que ya tienen bastante material, ¿no? Como para echarse atrás. En el caso de Mega Man Universe, no parecía trascender más allá de un juego de descargable. Sí, un juego de creación, básicamente. De estos que a mucha gente le gusta y otros odian a muerte. Pero en el asunto de Asuras, yo no estaría tan seguro de que le vaya a pasar algo, ¿eh? Yo creo que Capcom confía y el hecho de que saliera un tráiler posterior a la salida de Keiji Inafune no hace más que confirmarlo. Sí, yo lo que digo es eso, que no peguen algún tipo de bajón el juego en algún momento o cualquier cosa de esperemos que pasar. No. Esperemos que no, pero la lástima de verdad ha sido este Mega Man Universe que se cancele, aunque bueno, yo creo que ya algunos dábamos por hecho que esto podía ocurrir. Esto podría ser música de discoteca de Random Videojuego, ¿eh? Fíjate. Bueno, pues Tekken 6 de Random Videojuego. No, pero de discoteca dentro de un videojuego. Sí. Bueno. Street Fighter 3. Estaríamos hablando. Bien. Me gusta. Me gusta esa apreciación sobre el 4. Sí. Pues hablando de sagas que vuelven, pues Seth Bone, ¿no? Que ha hablado de este nuevo Mortal Kombat. Y cree que este Mortal Kombat va a ser el juego de lucha más vendido de este año. Menudo boca chancla el colega. Sí, una boca chancla bastante bestia. Madre mía. Es que no es la primera vez que Ed Bond sale con el microfonito en la mano para decir la suya. Ya fue aquella vez cuando salió el Armageddon para Wii, que dijo que el mando de Wii revolucionaría el género de la lucha. El género de los juegos de lucha. O sea, es escalofriante. Bueno, evidentemente no lo logró. No lo logró. Entonces, ¿que el juego de lucha más vendido de este año puede ser Mortal Kombat? Bueno, tienen un trabajo por delante llamado Marvel vs. Capcom 3, que ya sabemos que tiene 2 millones de unidades distribuidas. No quiere decir eso que hayan vendido 2 millones, pero sí sabemos que ha vendido más de 1 millón de unidades seguro. Sí, entonces, yo creo que sí. Que Mortal Kombat consiga 1 millón de unidades, se puede dar con un canto de los dientes y yo creo que ese sería un gran objetivo a conseguir. Grandísimo objetivo, yo creo que no lo van a conseguir. Ahora, si lo consiguen y el juego es tan fantástico como parece que va a ser, me alegraré el primero, evidentemente. Pero que no nos venda la moto el amigo Ed Bond, no sabemos hasta qué punto es cierto. El señor Ed Bond continúa con sus declaraciones y dice que hacía 4 o 5 años que no salía un juego maduro de Mortal Kombat como este. O sea, se cagan todos los juegos anteriores que ha hecho. Es que es ridículo, este hombre. Es que es ridículo. Pero bueno, creo que puede llamar la atención a muchos jugadores que ven un retorno a los orígenes y es lo que queremos con este título. ¿Vale? También añade que Mortal Kombat venderá tan bien o mejor que sus rivales, ya que está viendo que los competidores venden unidades con sus interacciones sin ofrecer algo dramáticamente distinto a las versiones anteriores. O sea, se contradice con lo que él mismo dice al principio. O sea, está hablando de que los juegos de las otras compañías hacen lo mismo que las versiones anteriores cuando este quiere volver a ser como era antes. ¿No es, o sea, un poco estúpido eso? Si Mortal Kombat de hecho ha tenido que retroceder para adaptarse de nuevo a los buenos tiempos. Sí, sí, es que... ¿Qué cosa más estúpida? No sé. Dice que mientras ellos mantienen grandes juegos, básicamente hace el mismo gran juego con mejores gráficos. Básicamente está diciendo que ellos se basan en hacer algo nuevo mientras los competidores hacen las mismas versiones. Y otra cosa que añade este Mortal Kombat va a ser el Pass Online. El Pass Online es un código de registro que se usa una vez en cada juego y será para jugar online. Es decir, una medida contra la segunda mano de piratería y que nos va a tener este juego. En todo caso, amigo Edu, quien nos va a aclarar las cosas sin lugar a dudas es la gente de la calle, que ya está deseando dar su opinión al respecto. Porque del en este tema. Programa sí, sí, hay participación. Hay participación, por supuesto. Te llama por teléfono, bien, viene aquí y dice la suya, ya está tú. Entonces, a ver, ¿qué nos dicen, amigo Ceros, desde la calle? Alguien debe como apuesto. Bueno, es una opinión como cualquier otra. Pero seguramente tenemos otra más por allí. Si hay maluco, ¿tú qué prefieres? ¿Una pizza o que tú le devuelvas 7 cajas de valeriana? ¿Tú me entiendes, no? Ajá. Ya. Yeah. Esta gente está... ¿Qué está haciendo? ¿Una pizza o 7 cajas ¿Qué está haciendo? ¿La gente qué hace? No lo sé. De momento traficar con valeriana. Tenemos aquí público en directo que no participa, ¿eh? No participa. O sea, esta participación es muy como... No es de calidad. No es de calidad. No es de calidad. No están pendientes del programa. Están pendientes de lo que se están comiendo y de historias extrañas. Sí, sí, sí. Muy sí, mal. Sí. Así no se avanza. Así no se hacen las cosas. Vamos a hablar ahora de nada. God of War. God of War, que podría tener un multijugador en un futuro. A ver, estos son rumores que vienen por una oferta de trabajo publicada por Sony Santa Mónica. En la oferta en cuestión se buscaban programadores seniors para multijugador y para implementación de sistemas y herramientas de trabajo en red y creación y testeo y documentación de códigos creados por el propio programador. A ver, todo esto es un mero rumor, pero no sé, no creo que a God of War le haga falta un modo multijugador. Y también se ha hablado más cosillas sobre God of War 4, en teoría, uh-huh. Ya que ha salido una persona en Twitter diciendo que estaba trabajando ya en las cinemáticas de este God of War 4, aunque en cuestión de minutos lo desmintió. Yo soy ridículamente feliz con el final que obtuve con God of War 3. Una opinión, pues, yo creo que bastante respetable, pero yo creo que van a seguir quemando la saga. Yo uh-huh. quiero poner un par de apuntes aquí. Ah, uno... tira, apuntes. apunto. Uno es que es rumor, pero hay que decir claramente que está en fase de rumor total. Porque la oferta de trabajo en la que se pedían programadores ni siquiera se especificaba que fuera para la saga God of War, aunque siendo del estudio Santa Mónica... Muy probablemente lleve... No se sabe qué más podría ser. Uh-huh. Y otra cosa que quería decir es... Vuelvo a lanzar una pregunta al aire. Lánzala. Amigos arcadios, si salieran God of War 4... Y amigas. ¿De qué carajo podría ir? Porque en el 3... Cuidado. En el 3 cierran la historia que empiezan en el 2. Sí, bien caminado. ¿Y en el 4 qué? ¿Qué podría ser? Por eso yo te digo... que podía salir la madre de Kratos. La madre de Kratos. Eso estaría muy bien. Entonces, puesto... alguien la mata y él se quiere vengar. Vaya. Estamos puede ser una precuela, una secuela, una antecuela, lo que quieras. Sí, pudiera ser. Una telacuela. Por favor, dale uno. En todo caso, ahora hablando en serio, God of War 4 yo no lo quiero. O sea, quiero decir, el final de God of War 3 lo veo tan fantástico, y también a pesar de algunas críticas recibidas, que yo no vería lugar a un God of War 4. Así que no lo quieres tú. O sea, tú estás en contra de los videojuegos, ¿no? Chache, por favor, no he dicho eso. No seas demagogo. ¡Ah! No seas demagogo. ¡Ah! No he dicho eso. Vaya. Yo solo digo que es como Metal Gear 5, aunque tú no quieres un Metal Gear 5, chache. Bueno, a no ser que tú, no sé, si tú quisieras, yo pensaría. Me explico, ¿no? Lo que quiero decir, claro. La historia se ha cerrado muy bien con Metal Gear 4. Que está cerrada bien y que no tienen por qué hacer otro título. Pues ya está, pues eso es lo que quiero decir. Yo soy muy feliz tal como está y si quieren hacer algo, pues yo que sé, que hagan otra cosa. Pueden hacer otro hack and slash, en vez de llamarlo God of War, pues llamarlo Zombie of War o Mongol of War, o yo qué sé. Deja los zombies ya, por favor. Mongol of War. Sí. Eso ha sido tu mono otra vez. Sería un guerrero mongol donde lucha contra depende qué gente y ya está. Y sería divertido, ¿por qué no? La jugabilidad la tiene. Me quito el sombrero delante de las ideas de Tony. Sí. Porque está sembrado hoy. No sé qué le pasa hoy, pero está sembrado. Hideo Kojima, hablando de Metal Gear. Hideo Kojima. Gracias, chicos. No, tú no. ¿Qué? Ascenso. Vicepresidente. Konami. ¡Qué poco le queda para ser Big Boss! Maravilloso. Estamos aquí todos emocionados. Así es. Con una copa de champán. Amigas y amigos, una copa para todos. Amigas y amigos, el gran Hideo Kojima ha obtenido un ascenso y el próximo 1 de abril será el nuevo vicepresidente y director, o sea, hoy, ¡oh! Próximo director. Y ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Director ejecutivo de Konami Digital Entertainment. ¡Bravo! No ha quedado la cosa aquí. Vamos allá. No ha quedado la cosa aquí, amigo Chache, solo, puesto que también han ascendido a otro tipo, más concretamente a Shinji Enomoto. Diréis, a mí me suena, yo os diré de qué os suena. Os suena de la saga Winning Eleven Pro Evolution Soccer, que también va a ocupar el puesto de vicepresidente total. Quien está dando dinero a Konami ahora mismo son aquí los colegas del Pro. Así que es lógico que también sufran este ascenso. ¿Por qué no? Veremos cómo avanza el tema, pero la verdad es que Konami, como llevamos advirtiendo durante muchas temporadas de Arcadia Gamers, necesita algo que cambie la situación actual de Konami y de dentro de Japón y dentro de todo el mundo, puesto que no está como antes. No estamos viendo las grandes obras que veíamos antaño de Konami. Antes surgía respeto cuando veíamos un juego de Konami, ahora difícilmente lo provoca. Precaución. No obstante, ahí está Castlevania Lord of Shadows, por ejemplo, ¿no? Sí. Hard Corps. Hard Corps. ¿Qué opinas de Hard Corps Subrising? Es una especie de Metal Slug a saco con mucha dificultad, jugabilidad arcade, de plataforma de descarga digital, a lo contra, sí, se parece. Es que somos un poco fuckers y lo conocemos como contra. Hard Corps Racing en teoría debería ser una hipotética secuela de Hard Corps de Mega Drive, el contra de Mega Drive Alien Wars. Pues en teoría este tenía que ser una secuela y claro, en este caso está producida por Arc System Works en conjunto a Konami. El cual diseñador y programador es Daisuke Shiwata. Y el Edu lo ama. Es un gran juego, ¿eh? Tú lo amas, ¿verdad? ¿Amas a Daisuke? ¿Amas sus mechas? ¿Su Dios. Pelo largo? Igual que me ama a mí. No, esperes el ámbito. Bueno, Tony, ¿qué? Somos fuckers, ¿no? Somos fuckers. Nosotros no le llamamos Hard Corps, no le llamamos contra. Chache, es que me he confundido y me he asustado. Debo reconocer que cuando le llamo Hard Corps he pensado que sí. Entonces, sí, claro, sí. Después he caído. Hard el Corps contra, Racing. El contra. Para contra Hard el Corps de Mega Drive. Claro, pues venga, vamos a seguir. Y sí, bueno, yo con el cuerpo contento y alegre con esta música que nos ha encumbrado a Kojima, puesto directivo de Konami, ahora el cuerpo, yo leo en el titular Rare, y ya a mí el cuerpo como que se me pone mal. A mí se me entra un nudo en el estómago, me viene como una especie de Me viene un crocanti, sí. Noto algo que baja. Léelo, Chache, ¿qué me cuentas? Ya leo Rare y todo lo que sea con Rare hace de un tiempo a esta parte ya no. Ya no, porque ya no. Rare ha llegado a utilizar, según ellos comenta Nick Barton, director de Rare, ha llegado a utilizar un 15% de los recursos del Kinect. Así lo ha dicho el director de Rare en un encuentro en Londres. Ha explicado que tienen grandes herramientas para... textual, explorar las limitaciones virtuales del Kinect y que para ellos lo más importante a la hora de programar es preparar el control de los jugadores más que cualquier otra cosa. Esto no sé vosotros qué os parece, yo creo que significa básicamente que jugar a Kinect es molesto, pero que podría ser mucho más molesto. Puso de ejemplo Kinect Sports y dijo que, textual, el primer juego diseñado para mí al que jugó mi madre. Me vio jugar e instintivamente aprendió los controles solo mirando. A mí me da una pereza lo de la madre que no flipáis. Sigo leyendo, perdón. Perdón, sigo leyendo, digo. Me vio jugar. Se refiere a su madre. Es que instintivamente aprendió los controles solo mirando lo que yo hacía. Para jugadores hardcore, el mando tradicional ha evolucionado. Pero para los demás es intimidatorio. A pesar de todo, Barton de Rare admitió que uno de los problemas era. Dice. implantar movimientos naturales, como los de sprintar, ya que algunos jugadores se agachaban y otros quedaban más estirados. Oh, me siento como en 2006, ¿te acuerdas? Sí, sí, esta noticia totalmente la podemos trasladar perfectamente a los primeros meses de Wii, y es igual. Los primeros meses de Arcadia Gamers, o sea... Chache, han dicho, tío, que es como estar de verdad. ¿Qué opinas? Pues bien, yo opino, Tony. No, no eras así, no eras así, Chache. La primera temporada no eras así. Pero casi. No, pero en todo caso, ahora hablando en serio de nuevo, a mí me tranquiliza. ¿Qué quieres que te diga? Pensar que solo han usado el 15%. Pero es que tú te lo crees. No, claro que no, claro que no me lo creo. Pobrecillo, me tranquiliza. Es que en esta noticia... Matrículas de universidad para llegar a esta conclusión. En esta noticia están todos los clichés de las noticias normalmente. O sea, que si esta consola ha utilizado solo un 15%, que si este juego lo ha probado mi madre y le ha gustado. ¿Qué razón tiene el Edu? Son, o sea, todos los clichés de la potencia de una consola o de algún periférico. En una información, todos los clichés, totalmente de acuerdo. Sí, sí, o sea, el 15% todavía nos falta, como diciendo, nos falta todavía el 85%. Rare ha cogido, ha visto una base de datos de archivos suyos, ha dicho, a ver qué excusa hemos puesto para tal cosa. Como Mourinho. Básicamente. A lo mejor. No, mi madre. La pena por la madre, que la pone aquí como el conejillo de Indias, como si la pobre mujer fuese idiota o sí, algo, sí, ¿no? Sí. Mi madre jugaba también. Mi madre es recogía tonta. La baba, la pobre. Además es bueno porque dice, me vio haciendo movimientos y aprendió a jugar solo imitando lo que yo hacía. Es gracioso porque en Kinect hagas lo que hagas, vas a ganar igual. Sí, que se lo digan al juego de coches. Exactamente, el vídeo aquel famoso del hombre que no se mueve un centímetro, igualmente queda tercero o segundo. Yo os quiero recomendar una escucha sobre... bueno, siempre os voy a recomendar que escuchéis Proyecto Chromatic, pero precisamente esta semana repasamos el Proyecto Chromatic, el podcast de nuestro amigo Bonembat, el podcast de nuestro amigo Chapito y, por supuesto, el podcast de nuestro amigo Jesús... Y colaborador Jesús Crocanti. Jesús Chromatic. ¿Qué es lo que pasa? Que en este Proyecto Chromatic usamos el tema de Kinect y discutimos sobre ello. ¿Os habéis parado a mirar, chicos, los juegos que vienen para Kinect en el futuro? ¿Os habéis parado a pensar que lo más prometedor que viene en el futuro, Edu, es un juego de Sega, un thriller, un juego de survival horror, del cual no hemos visto absolutamente nada? Sí, es que en realidad títulos y Forza. Y el de Mizuguchi. Y Mizuguchi y Forza. En junio. O sea... Pero el de Mizuguchi ya sabemos cómo puede salir también. Sí, sí. Por mucho que nos guste Mizuguchi no siempre sale bien todo lo que hace. No, entonces eso. Veremos qué pasa. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Realmente? ¿Está funcionando Kinect? ¿Realmente son ciertos los millones de ventas que lleva? ¿Realmente pensáis que sin software esto se puede pagar? Yo no sé hasta qué punto estamos hablando de verdades dentro de la información dada, ¿eh? Porque estamos hablando incluso de un récord Guinness que no sé hasta qué punto es cierto. Yo lo pongo un poco en duda, francamente, puesto que sin software esto no se aguanta, como bien sabéis. Así que no sé hasta qué punto nos lo podemos creer. Y más allá de juegos de baile y juegos de deportes y poco más... No hay nada más, ¿eh? En Kinect ni lo habrá, que es lo importante, no, ni lo habrá. Y tampoco hay un catálogo muy extenso de estos juegos, que digamos. En absoluto, pero es que tampoco lo habrá, Edu. No sé, es algo extraño, lo que se está llevando con el Kinect es muy extraño, tanto las ventas y tal, como en proporción a los juegos que tiene y a la calidad de ellos, es muy extraño, porque no es una Wii, o sea, una Wii ya sabes a lo que te enfrentas, pero... Coño, es Nintendo, ¿sabes? Y no es un periférico, es una consola. Uh-huh. Pero siendo Kinect un periférico, no sé yo. Uh-huh. Yo otro día, porque ahora vamos mal por tiempo, pero si me dejáis hablar del Kinect y de las características desde el punto de vista de desarrollo de juegos para Kinect, hay unas limitaciones que hay que seguir cuando quieres hacer un juego para Kinect. Vamos a intentar sacar un poquito de tiempo al final del programa para hablar de eso, si os parece bien, ¿vale? A ver si conseguimos otro día. Y si no da tiempo, será el día que analicemos un juego del Kinect. Eso no va a llegar de momento. Analizaremos un suena juego, difícil. Analizaremos un juego del Kinect. Pero es que de aquí a que se acabe la temporada, técnicamente no va a salir nada de Kinect que nos pueda interesar. O sea, que pueda interesar a nuestra audiencia técnicamente. No creo. De momento no hay anuncio de... Quiero decir, el juego estelar de Mizuguchi sí, pero no sé hasta qué punto podremos tener acceso a ese juego dentro de unos meses. Veremos qué pasa. Pues Microsoft, que según Major Nelson, están confirmando detalles sobre un nuevo formato físico para Xbox 360 y asegura que ese formato no va a ser el Blu-ray. La compañía tiene previsto mandar un Halo Reach funcionando en este formato a todos los que prueben la beta de este nuevo formato físico para 360. Eso sí, la beta estará limitada solo a los residentes de Estados Unidos, supongo. Y bueno, hay un hacker que ha asegurado conocer detalles de esta actualización y explicó que las intenciones de la compañía son lanzar un nuevo modelo de DVDs conocido como XGD3, que permitirá, según el hacker, conseguir espacio almacenado adicional y otras mejoras sobre el modelo usado actualmente, como agregar una nueva capa para cuestiones de protección de datos. O sea, sería un DVD con protección para juegos pirata, para que no se piratee. A mí me parece curioso que inviertan ahora de esfuerzo en crear un nuevo tipo de soporte físico cuando cada vez tienen más peso las plataformas de descarga digital. Si contamos que juegos digitales cada vez se descargan más y cada vez se prescinde más de las cajas, y eso es algo que va en aumento, y en el futuro es posible que algún día llegue incluso a desaparecer el formato físico. Claro. Así que me extraña este paso ahora. Yo estoy totalmente en contra de que se aparezca, pero sí, tarde o temprano desaparecerá, eso está clarísimo. Otro debate muy interesante que podríamos tener tarde o temprano aquí en Arcadia Gamers. ¡Breves! La demo de Kinetimals ya está en Xbox Live. ¡Qué bien! Xenoblade Chronicles, el RPG de Monolith Software, llegará a Europa. ¡Qué bien! Está buena, chache, Wii. Está buena. Marvel vs. Capcom 3 ha superado los 2 millones de unidades distribuidas en menos de un mes y medio. El descargable de Castlevania Lord of Shadow Reverie se ha retrasado en su versión de Xbox 360. Problemas en el paraíso. Vámonos, chico, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Pepe? Esto acelera otra vez, ¿eh? Vengo de un viaje y tras del rato un poco el sol en la cara. ¿Qué te pasa, Pepe? Me comí una salsicha en mal estado y mira, no sé qué pasa, que estoy como adelantado. Martín, espérate. El otro día cambiaron la hora, ¿lo sabe usted? Sí, sí, sí, yo. No lo he cambiado todo bien, entonces me he hecho más adelantado. Tú te encontrarás una isla como Canarias, pero más grande. Lo tienen casi siempre de amarillo en los mapas. Y dicen que también así tienen la cara. Y dicen que la gente que hay allí no te conoce. A ti ni sabe hablar. Oye, que quiero entrar ya, coño, que estoy esperando aquí en la puerta. ¿Qué quieres, Pepe? Oye, mira, estoy trabajando en tres sitios diferentes. ¿En tres? Como yo soy muy rápido, me encuentro tapando sitios distintos. Y el que diga que Cristi no sabe lo que hay. Mentira eso. Hay tres trabajos distintos. ¿Y qué está haciendo, Pepe? Estoy poniendo croquetas a los niños, limpiando los batteries y enseñando clases de Japón. ¿De Japón? ¿De Japón? Sí, señor. ¿Y qué tal se le da? Bueno, Eso es inglés. Pero usted técnicamente está engañando a sus alumnos. Yo les digo que hablo japonés y en verdad estoy hablando inglés. Los niños no se entran de nada porque tienen 2 añitos. Eso es muy gracioso porque usted, el agropó, lo lleva hasta el límite, incluso en las clases. Sí, señor, disculpe que sacamos los no me pise, que yo shock. Sí. What she went on? Vamos ay, a Dios. Hablar de... Ay, Dios mío. Podemos hablar de Grand Night History, lo nuevo de Vanilla Ware. Vanillaware, para el que no conozca, el grupo de programadores son los encargados de juegos como Dino Fere o Boro Muramasa. ¡Oh! Grandes juegos en 2D, la verdad es que esta compañía es experta en hacer juegos en 2D y ahora están desarrollando un RPG para PSP. ¡Oh! El juego verá la luz este verano y la verdad es que pinta realmente impresionante. ¡Oh! Y ya, como vemos, a ver cómo salen estos juegos en Europa, si llegan a salir, porque normalmente siempre nos encontramos con con problemas con esta compañía, ya que o los juegos vienen en inglés o hay muy pocas unidades de ellos. Con Muramasa, por ejemplo, poquísimas unidades, o Dinesfere en inglés, vamos, patético. ¡Un momento! Que veo que volvéis a hacer la lista de los más vendidos en Japón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues a ver, en primera posición tenemos a Final Fantasy IV de Complete Collection, la versión de PSP de Final Fantasy IV, básicamente. En la segunda, el juego preferido de Tony, Dynasty Warriors 7. ¿Qué pasa? A ver, perdón, Kevin. Hola. ¿Qué pasa? A mí también me gusta apretar el cuadrado hasta que reviente. A mí también. Otro tema que tendremos ahí, me ha asustado. Gundam de 3D Battle. ¿Sí? Dissidia Duodecim. De Final Fantasy, Monster Hunter Freedom 3, Professor Layton and the Mask of Miracle, Phantasy Star Portable Infinite, Nintendox Uncut, Kikukimon, Gundam G-Generation World y Pokémon Blanco y Negro. Blanco y Negro, que tuvimos aquí hace dos semanas en Arcade Gamers. Y ahora sí, vamos a por el dato de la semana. Ya está, para esto me traéis, solo para esto. Yo le digo espera, quédate ahí. Ahora sí. Están dentro, o sea, sí. Tú me tienes que decir cuándo yo voy a entrar. Yo soy artista, tú me tienes que decir cuándo voy a entrar, yo soy artista. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, ¿tú cómo tú vas? Bien, pero ¿vale? Lo de siempre. Doctor, ¿cómo se encuentra usted? Ya está, solo bien. Para esto ya me voy. Sí, ya sí, está sí. Dentro de dos semanas. Tiro a la mierda, lo sabe, ¿no? Sí, perdón, Pepe. Bueno, pues nada. ¿Te cuento una anécdota al menos graciosa? Sí, cuéntamela, estoy esperando, chiquillo. Bueno, vale. ¿Conocéis Tattoo Assassins? Yo sí. ¿Para bien, amigos Sergio? A mí sí. Si os digo que es un juego de lucha del año 1995 que contiene más de 200 fatalities, ¿tú qué me dices, amigo Edu? Eso no tendría por qué fallar, ¿no? Pues falla. Joder. Falla como una bestia, además, porque técnicamente es un juego hecho por Data East Pinball, la versión americana de Data East, donde... se nos lleva a un juego muy similar a Mortal Kombat usando los dos actores principales de Mortal Kombat, Johnny Cage y Raiden, para hacer nuevos personajes y hacer la venganza a Mortal Kombat. ¿Qué es lo que pasa? Que la venganza se queda en estúpida mierda. Un arcade ridículo a todas luces que tuvo muchísimos problemas, 8 meses de desarrollo con más de 12 horas al día trabajadas, con una semana entera de trabajo cada semana... Y auténticas locuras, Tattoo Assassins, amigo Sergio. Maravilloso, encontrar juegos de este calibre, la verdad, a mí me llena de alegría, ¿no? Sí, sí. Es impresionante. Entre los desarrolladores del juego estaba el productor de Regreso al Futuro. Regreso al Futuro, que hizo esta ¿no? especie de. Sí, el guionista que hizo esta especie de historia para desarrollarla en película y la llevó a un videojuego terrible del cual tenéis contenidos gráficos en YouTube. Tattoo Assassins. No le perdáis de vista porque vale la pena. 200 fatalities a cada cual más estúpido. A ellos los prefieren gordos. Vamos. Vamos. Oh. ¿Qué te gusta esta parte, chacha? A mí me gusta. Mira, os voy a leer una cita interesantísima. Algunos actores reales no escuchan ni al director ni al productor, pero nuestros actores virtuales siempre estarán dispuestos a trabajar donde digamos. Los personajes están generados totalmente por la computadora. Nada se repasa aparte con humanos. Nuestro equipo los desarrolla desde diseños gráficos originales. Estamos produciendo la primera película generada por ordenador con personajes humanos fotorreales. Nuestra meta está en hacerlos más reales que las producidas en otros films aparecidos hasta la fecha. 1999, Hironobu Sakaguchi, Final Fantasy, La Fuerza Interior. ¡Qué lástima, qué lástima! ¿Qué película esta? ¿La visteis, sí, sí, chicos? Hemos hablado largo y tendido de ella en Arcadia Gamers, pero resulta particular ver cómo una película que en teoría iba a ser un auténtico taquillazo, una auténtica revolución en el cine, una auténtica revolución dentro del virtual mundo del cine, quedó en nada. Olvidada totalmente e incluso defenestrada hasta tal punto que supone casi la marcha de Hironobu Sakaguchi de Square. ¿Sabes cómo hubiera mejorado la película? ¿Cómo, amigo? Si lo hubieran hecho sobre Final Fantasy. Totalmente. Ahí lo dejo. Sí, sí, totalmente, es cierto. La gente quería Final Fantasy y no obtuvo precisamente un Final Fantasy. Luego podremos usarlo de siempre, que Final Fantasy no tiene por qué seguir la trama continuada y todo lo que quieras, sí. Pero eso, chicos, lo siento, pero no era Final Fantasy, no era. Y ahí está el éxito, ahí lo tenéis. El tiempo pasará. A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Hey, en el Tokyo Game Show del 2 de abril del 2001 se anunció que Microsoft y Sega llegarían a un acuerdo donde Sega haría conversiones de algunos de sus mejores juegos y títulos originales. Los primeros cuatro títulos para Xbox serían Jet Green Radio Future, Panzer Dragon, Gun Valkyrie y Sega GT. Panzer Dragon Orta. Llegaría Shenmue con toda aquella polémica, ¿no? Sí. Shenmue 2. Resulta que Shenmue 2 no saldría en Dreamcast, pero sí en Xbox en Estados Unidos, con lo cual desde Estados Unidos se tuvo que importar el juego desde Europa, algo que no solía pasar y no suele pasar. Pero mira, pasó finalmente. Eso fue lo que pasó. Y con Inazuma Eleven está pasando lo mismo. Ha salido en Europa en inglés, pero no ha salido en Estados Unidos en inglés. Con lo cual los estadounidenses tienen que importarlo desde Inglaterra para poder jugarlo en su idioma. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Nos vamos al descansito, vamos a escuchar canciones y volvemos. Canción, canción. Con Bullet Storm, que va a haber un debate, pero vamos. Interesante. Iros preparando, que aquí van a llover hostias. Y nunca mejor dicho. Y luego también se estrena Sergio con su sección. No lo perdáis, volvemos enseguida. Y ya volvemos, chicos, con el análisis de Bullet Storm. Así que, amigo, ceros esa cortinilla buena de análisis y vamos, que nos vamos con Bullet Storm. Bullet Storm, People Can Fly, Epic Games, Cliff Bleszinski, muchas cosas en una misma olla que en un principio parecía que realmente pues podía funcionar y de manera fantástica. De hecho, el hype nos llevó a muchos a pensar que el juego iba a ser lo que se dice una cosa realmente fantástica y maravillosa. Una aventura, un shooter que poco o nada tendría que ver con los shooters habituales. De hecho, ahí estaba el chiste, ¿verdad, amigo Kevin? Ese Beauty Call... Duty Calls, efectivamente. Han hecho una magnífica campaña de marketing que vale la pena mencionar un poquito al principio de análisis porque influirá mucho en lo que digamos después. Y es que la gente de People Can Fly ha considerado oportuno reírse de sus principales competidores, quizás Call of Duty, haciendo una parodia en forma de videojuego que se podía jugar. Es más fácil buscar un vídeo en YouTube, ya que es un juego corto, en el que se han explayado a gusto... criticando todos los clichés que en los que cae continuamente la saga Call of Duty. Claro, entonces puedes pensar que no caerán en esos clichés este juego, ¿verdad, Sway? ¿No tendrían que caer? Hombre, si el principio motivo del vídeo y del juego es burlarse de esto, pues creíamos que no iban a caer. ¿Y han caído en algunos aspectos finalmente? Me temo que sí. Así que repasemos lo que ha sido al final este Bullet Storm. Empezaremos, chicos, hablando primero del apartado de historia. Básicamente, ¿qué queréis que os diga? Más allá del guión simple que nos encontramos, va como disminuyendo según avanzan las horas. Lo veo bastante decepcionante. Nada de lo que ocurre en pantalla, no sé si a vosotros os habrá pasado, pero nada de lo que ocurre en pantalla te lo acabas creyendo. Es una sensación incluso extraña. Los personajes no acaban de ser interesantes. Los enemigos, exceptuando a Serrano, tampoco lo son. Merece punto y aparte este colega Serrano, después entraremos a hablar de él, pero primero enumeremos algunos de los problemas que veo en la historia. Por ejemplo, el leitmotiv principal es estúpido, desde el primer momento es estúpido. El personaje principal no tiene casi ningún tipo de carisma. O sea, no sé si estaréis de acuerdo, pero basa todo su interés en un tío que empieza borracho el juego, que piensas va a ir a más, pero... basas todo su carisma en el insulto fácil durante todo el juego. Todos tacos, todos palabrotas. Efectivamente, es un personaje que se toma las cosas muy en cachondeo. Uh-huh. A menos eso es lo que pudimos ver en la demo. Es un personaje que constantemente está insultando, está poniendo voz de pirata espacial. Un puncarra. Empieza completamente borracho el juego. De vez en cuando se puede encontrar una botella, ya se puede emborrachar. Pero, sin embargo, parece que es un personaje que en lugar de potenciar esa faceta y de reírse de todo lo que se encuentra, parece que va mezclando esa actitud con la de venirse poco a poco abajo, y parece que es un personaje que se deprime y que tiene una especie de historia compleja. Pero lo peor es que no te lo crees. Claro, eso es lo peor. Que llega un momento que no te lo crees, que el personaje es mentira, como aquel que dice. El problema de la trama de Bullet Storm no es que no sea demasiado simple, es que quiere ser compleja. Yo creo que una trama simple hubiera funcionado mucho más en un juego con esta actitud punkarra. Y es lo que hablábamos, por ejemplo, antes de Gears of War. La diferencia entre Gears of War y Bullet Storm es que Gears of War en ningún momento pretende tener una gran historia, pero Bullet Storm parece querer tenerla. La tiene, en absoluto. De hecho, el juego abusa bastante del cacaculo pedopis hasta llegar a extremos realmente complejos. Y es que, claro, a ver... ¿Qué quieres que te diga? Yo soy un auténtico fan de este humor, el cacaculo pedopis, ¿vale? Y lo llevan bastante bien casi durante todo el juego, pero luego no me vendas que el tío es un tío sentimentaloide, ¿sabes? Y no me digas son que... Son cosas que no funcionan, son no, los puntos de vista. No puede ser. Pero luego tenemos la otra cara de la moneda, que es Serrano, un tipo excelente, un tipo gracioso y a la vez odioso, que es lo que tiene que ser, más que nada porque es el enemigo. Pues bueno, parece que toda la carne que tenían los tipos de People Can Fly se puso en potenciar este personaje, puesto que al final todas las ocurrencias espectaculares las tiene este personaje, y a veces cuando insulta, pues no puedo parar de reír, porque eso de geishas patarrada, yo a mí no se me habría ocurrido. Sushi de mierda también. Sushi de mierda. O sea, insultos racistas random, Sway, me parece fantástico. Me parece fantástico. Un tipo que insulta porque sí, y el malo, y además es interesantísimo. Entonces nos encontramos con que de cada 3 comentarios, 4 son palabrotas. Eso está muy bien. Además es curioso porque está muy bien que haya potenciado el personaje del enemigo. El enemigo es tan importante como el protagonista, o más. En este caso yo creo que es mucho más importante el enemigo que el protagonista. Y en la mayoría de shooters que tenemos últimamente, el enemigo final es simplemente un tío con un tío cachas, con el pelo corto, barba de un par de días y una cartuchera de cartuchos de escopeta colgando del pecho. Sí, sí, e incluso los mejores shooters... Los mejores FPS incluso nos hemos encontrado con que los enemigos son decepcionantes. Y ahí dejo, por ejemplo, el caso de Bioshock. Un shooter excelente en todos los sentidos, pero que tiene un enemigo que ridículamente está ridículamente fuera de lugar con lo que vendría a ser la calidad que atesora el juego en todo momento. Uh-huh. En este caso, pues la batalla final tampoco es gran cosa, pero después entraremos a hablar de ello. Pero Serrano es un gran personaje. Y la historia, siendo bastante simple y bastante... increíble en el sentido de que no te la crees. No está bien llevada. No está bien llevada en absoluto. Hay momentos que dices, ¿pero esto qué es? ¿Qué me estás contando? Cállate ya y pateale el culo al punky ese que tienes enfrente. Totalmente. Jugabilidad. Yo la jugabilidad, para empezar, la definiría como repetitiva, pero gratificante. Sobre la rejugabilidad, un apartado realmente importante que se debe suponer a este tipo de juegos, para mí, un auténtico problema, puesto que para empezar, no premia en absoluto el volver a pasarse el juego, y tampoco tiene los suficientes modos de juego para rejugar al título. El modo flashback, no sé si lo habréis probado, pero viene a ponernos delante de la pantalla las mejores escenas de cada nivel y tenemos que hacerlo en tiempo récord, en un contrarreloj. Entonces esto pues lo veremos por internet, los mejores tiempos se suben a internet y veremos lo que tarda en ser hackeados estos puestos. Entonces veremos qué pasa, pero la verdad es que no es un gran modo, Osue. Yo creo que la rejugabilidad tiene que venir de la mano siempre con que sea un juego que tenga pocas horas. Porque si te has gastado 60 euros en un juego de 6 horas, 4 o 5, pues tiene que tener factores que luego te animen a seguir jugando, a desbloquear cosas, conseguir armas, a... Y es que lo cierto es que en Bulletstorm no hubiera costado tanto. Es que no hubiera costado tanto, pero simplemente la opción que te dan es, ¿quieres volver a jugar el modo campaña? Vuélvelo a jugar. Es igual, como si lo acabaras de empezar. Sí, sí, No puedes conservar las armas que tenías, no puedes conservar los skill shots que has ido desbloqueando. Skill shots. Skill shot, una gran palabra. Y suerte para... que puedes pasar los vídeos. Sí, sí, sí, sí. Suerte. Eso y gracias. Ya es más que en el God of War 3, por ejemplo. Por ejemplo. El caso es que, evidentemente, el multijugador también es bastante decepcionante. No se acaban de entender, en mi caso, cómo no tiene un cooperativo. Pero creo que Kevin tiene algo que decir al respecto de esto. ¿Tú crees que no podríamos haber metido un cooperativo en este juego, Kevin? Desde el punto de vista del desarrollador, incluir un modo cooperativo en el modo campaña del Bulletstorm era inviable. Básicamente porque el juego no plantea mucha dificultad. Si tú quieres ir disparando a todos los enemigos que te pongan enfrente y matarlos lo más rápido posible, el juego es pan comido. La única manera en la que los enemigos te llegan a matar es cuando te flipas intentando hacer que ese tío rebote contra la pared y se clave en una pared de pinchos para que te den más puntos, hacer una muerte súper sádica. Si te concentras en eso, entonces sí que el juego dura un poquito más y entonces sí que es divertido. Si hubieran puesto un cooperativo a dos durante toda la campaña, es inevitable que la gente se pique por ver quién mata más, quién se lleva más puntos. Se hubiera convertido en una carrera frenética en la que cada vez que apareciera un enemigo le dispararíamos con el arma más potente que tuviéramos a mano, consiguiendo una cantidad de puntos ridícula, porque si no te paras a pensar un poquillo antes de matar no consigues muchos puntos. No. Y simplemente el modo campaña duraría aún menos, no sería nada divertido y se lo hubiera cargado completamente. Yo lo que vengo a referirme además, Kevin, es el hecho de, por ejemplo, haber trabajado más este juego en el sentido cooperativo si hubiera existido. Es decir, por ejemplo, yo de un patadón te envío a un tío, tú lo coges con el látigo, me lo lanzas a mí, le vuelvo a pegar un patadón y entre los dos pues le pegamos una patada combinada, ¿sabes? Uh-huh. No soy yo el game designer, quiero decir, yo me he encontrado el juego. Eso hubiera sido épico. En el multijugador que hay, que es una especie de survival en la que la gente se encierra y va luchando contra un montón de enemigos, hay algunos skill shots nuevos en los que, por ejemplo, dos personajes pueden coger a un enemigo a la vez con látigos, estirar y partirlo en pedazos. Hay cosas así. Pero, por desgracia, el cooperativo no forma parte de la campaña, es un modo extra y se ha limitado a hacer eso, un simple survival. Lo que tendrían que haber hecho para potenciarlo, para que se pudiera disfrutar realmente de la experiencia cooperativa en este juego, que hubiera sido muy gratificante, hubiera sido increíble, tendrían que haber hecho un modo nuevo, tenían que haber pensado algo y haberlo desarrollado aparte, pero obviamente han preferido invertir ese tiempo y ese dinero en hacer escenas impresionantes que en la campaña os quedan muy bien y que en trailers venden mucho. Por supuesto, y de hecho esas escenas son muy resultonas, lo son muchísimo. Uh-huh. No obstante, antes de que sigamos con el análisis, creo que vale la pena explicar cuál es el leitmotiv de este juego, de este Bulletstorm. O sea, más allá de ser un shooter normal, lo que pretende Bulletstorm es que los asesinatos que cometamos en todo el juego sean lo más original posible. Es decir, si hay un cactus en medio del escenario, tú puedes pegarle un patadón al enemigo y enviarlo y clavarlo en el cactus. O puedes pegarle el semejante patadón que lo envíes a la pared y lo dejes estampado ahí y hagas un graffiti con su sangre, ¿vale? El juego no para de puntuarte estas cosas. Es decir, contra más original seas con las muertes, más puntos te va a dar. ¿Qué es lo que pasa? Que esto está muy bien y es muy divertido y hay muchísimos tipos de muertes combinando incluso armas y combinando situaciones e incluso combinando cosas que puedan pasar en el entorno, como por ejemplo que un enemigo dispare, tú le des a un tipo y esa bala del enemigo le dé al rival, ¿sabes? O sea que se pueden jugar de muchas maneras. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí me falta que se premien más estos tiros. Es decir, que tú disparases a la rodilla del tipo y te puntuaran, por ejemplo, por darle la rodilla. Si después le pegaras un tiro en la entrepierna, te puntuaran el doble por haberle dado también la entrepierna. ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Una especie de The Clap, que era lo que esperaba de este juego, de Bizarre Creation. No sé si os acordaréis, un juego que ibas con mando todo el rato, dando a distintos objetivos, multiplicadores por todas partes, elementos que te hacían sumar puntos constantemente, pero es que aquí no, aquí el sistema de puntuación es tan simple como que haces la muerte, te dan puntos, haces otra muerte, te dan puntos, haces otra muerte, te dan puntos. Y esto no potencia el hecho de que tú quieras hacerlo mejor cada vez, puesto que todo radica en el hecho de que tú claves a alguien, o le dejes sin piernas a alguien, o le pegues un headshot a alguien. Solo influyen los factores en el momento de la muerte. Incluso si matas a un enemigo y lo lanzas de una patada contra una bomba para que rebote y luego se claven unos pinchos y provocas algo completamente espectacular, no va a contar, porque una vez el enemigo está muerto, se acabó. O sea, ¿no es diferente si tú disparas a alguien un disparo random, si vas buscando los cojones? No, es lo mismo. Bueno, en este caso, en el caso de los cojones en concreto, si tú le disparas allí, el enemigo cae de rodillas y se pone a hacer un ruido muy gracioso, en plan... ¡Ah, no! Entonces puedes acercarte y patearle la cabeza que sale volando. Y eso sí que es una muerte vale, especial. Pero, o sea, tú, por ejemplo, no cambias si tú disparas un disparo random y le das en... la rodilla, en la por rodilla, ejemplo. La pierna. No, la cuestión, chache... Puede caer al suelo o algo así, pero no se puntúan todas estas cosas. Ya, exactamente, y podrían haberte puntuado tranquilamente. Quiero decir, es divertido esto al final, ¿sabes? En Bayonetta, en muchos hack and slash es una cosa habitual, el hecho de que los combinadores, los multiplicadores y todo este tipo de situaciones que hacen más divertido el juego, pero el referente en cuanto a tiros, sin lugar a dudas, a pesar de su nulo éxito, es The Club, de Bizarre Creations. Claro, ¿y por qué es un problema esto? Más bien es porque tú intentas crear situaciones constantemente, pero obviamente no han podido prever todas las posibles muertes que se hagan. De modo que en lugar de intentar pensar tú, ¿cómo voy a matar a este tipo? Y que después te puntúen por hacerlo, lo que haces es irte a la lista de skillshots que hay disponibles y ver, bueno, ¿cuántos me quedan por hacer? Ah, claro, matar a uno mientras hace no sé qué. Y tienes que ir siguiendo un poquillo la lista e ir tachando. Ya entonces, definiendo el concepto, repetitivo. Repetitivo. Repetitivo en el sentido de que no hacemos otra cosa que esto. ¿Es divertido el juego a pesar de ser repetitivo? Por supuesto, el juego es divertidísimo siempre y te lo pasas pipa en cada momento de Bulletstorm. Pero, seamos francos, es un auténtico problema importante, pero es que hay otro problema más a tener en cuenta y es la curva de aprendizaje. Normalmente hablamos de curva de aprendizaje cuando es muy empinada y nos cuesta muchísimo empezar el juego, que empieza desde un punto muy complicado y tenemos que ir avanzando de tal manera que nos cuesta mucho jugar. En este caso es todo lo contrario. El juego es tan sumamente simple que... jugando como aquel que dice, la primera pantalla, tú ya podrías irte a la última y hacer exactamente lo mismo, que te lo vas a pasar igual. Uh-huh. El juego no entraña ningún tipo de dificultad ni ningún tipo de intríngulis a la hora de potenciar el juego. Es decir, falta la recompensa de pensar que has hecho algo bien a lo largo del juego, que has descubierto algo, que te ha llevado a algo. Y en este caso, Bulletstorm no te lleva en ningún momento a ese paradero. Es lo que he comentado, como mucho puedes intentar buscar muertes muy originales para que te den un montón de puntos, pero si empiezas el juego pegando tiros y te pasas todo el juego disparando todo lo que se te acerque sin pensar mucho, con el arma más fuerte que tengas a mano, es que no hace falta nada para pasárselo. Pero bueno, el juego este está pensado para que no se juegue de esa forma, ¿no? Efectivamente, está pensado para que se busquen hacer las muertes más originales. Como funciona es que tú haces una muerte original, te dan un montón de puntos, esos puntos se guardan y después puedes utilizarlos para comprar armas nuevas, para comprar disparos especiales, que por otra parte no se pueden conseguir de ninguna forma. Cada arma tiene un disparo alternativo que es espectacular y son súper divertidos, y solo se pueden comprar usando skillshots. Es decir, no puedes encontrarte una caja de munición por allí y conseguir recargarlos. Así que es importante estar constantemente generando puntos. Sí, sí, sí, sí, es básico, Chache. Lo que pasa es que, aunque hay muchísimos, luego a la hora de jugarlo no es tan variado como parece. Claro, si me estáis diciendo que hay una lista y tú puedes ir viendo los que te quedan por hacer, es bastante eso. Sí, además te ralentiza bastante el desarrollo del juego. Hay algo que me preocupa también de este título, creo que todos nos hemos pasado el juego, es el final. Me falta un chimpún, ¿sabes? Me falta ese momento que dices, he llegado al final, chimpún, ¿sabes? O sea, pum, ¿sabes? O sea, es el gran final. Diría que incluso... Es bueno. Me explico, ¿no? Lo que quiero decir, pasaba en Vanquish, había un chimpún maravilloso, pasaba en Metal Gear Solid 4, pasaba en todos los grandes juegos, hay un momento que dices, vale, claro, es el final. Claro. Aquí no te lo crees en ningún momento que estás en el final. De hecho, la última batalla, sin spoilear nada, es para darle de comer aparte. Si os digo Fable 2, algunos ya sabréis a qué me estoy refiriendo. ¿Vale? O sea que, ojito, con los problemas del final de este juego, porque tiene poquito de... Además, no solo es que no haya chimpum, es que prácticamente ni siquiera tienes la sensación de estoy llegando a un punto culminante. Hay un momento en el que parece que sí, pero... No llegas a estar deseando realmente llegar a la culminación. Ahí viene el tema de la historia, creo yo, que no es creíble. No. Llegas y dices... No vale. Hay ni un cambio de música que adelanta, que presagia algo, un movimiento, y dices, vale, estamos aquí. Bueno, vas viendo que cada vez hay más enemigos y son más fuertes. Y dices, uy, que esto se está poniendo complicado. El truco de llegas al final y los enemigos son super soldados, super fuertes, que son muy difíciles de matar, yo creo que ha quedado ya un poco atrás. Vale, entonces que se recupere esta fórmula aquí. Esto es lo de siempre, pero esto no quería un poco cambiar lo de siempre. Pues no lo de siempre. Pues no lo ha hecho, solo es la máscara. Debajo se esconde un shooter bastante clásico. Bastante vulgar, ¿no? Clásico no, es vulgar. Es vulgar, un común. Juego vulgar, muy común. Mediocre. Mediocre no, porque es un buen juego. O sea, parece que estamos analizando un mal juego, pero en absoluto lo es que muy pasa. Divertido. La primera quizás el problema que tenemos ahora mismo es que nos esperábamos muchísimo de este juego. Yo creo que todos estábamos súper hipeados y esperábamos un grandísimo juego. Viendo escenas como las de los trailers, de la gran apisonadora esa que va por ti y un enemigo gigante. Efectivamente, ahí lo tienes, ¿eh? Si invertir dinero en esas escenas hace que los trailers mejoren mucho. Ese es el secreto de la producción de muchos grandes juegos hoy en día. Vaya, desgracia. Vaya, mira aquí el Kevin, el puntito que se ha marcado. Pero es eso, chicos, al final nos hemos encontrado con un juego que es muy divertido, pero esperábamos bastante más de él. ¿Qué quieres que te diga? Yo esperaba un juego de 9 largo y al final nos hemos encontrado con un juego, pues, de bien. Después hablaremos de las conclusiones, ¿no? Pero al final nos hemos encontrado con eso, con un juego con armas bastante vulgares, bastante simples. No veo nada más que una metralleta, que una escopeta, que un bazooka y poco más. Tampoco te dan mucho para jugar con el entorno, las armas, aunque creo que Kevin tienes una opinión distinta. Son armas que no van muy lejos, hay pocas para lo que nos tienen acostumbrados los shooters hoy en día, pero sin embargo yo las aprecio bastante. Creo que son pocas, pero que funcionan muy bien. No se van a maravillas complicadísimas. Sí que es verdad que hay una metralleta, una escopeta, un lanzamisiles, una lanzagranadas y poca cosa más. Pero lo cierto es que estas armas se combinan muy bien con las probabilidades que tiene el propio protagonista del látigo y la patada y con lo que se encuentras por el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con coger el arma más fuerte para pegarle el tiro más fuerte al enemigo más fuerte para que reviente antes. Simplemente las armas que tienes se combinan muy bien entre ellas, pudiendo crear situaciones en las que provocas muertes masivas y un montón de puntos si las aprovechas bien y si las combinas con el entorno. Te obliga a estar pensando. Y en este aspecto las armas encajan muy bien con la intención del gameplay, que es busca la forma más creativa de matar. Claro, imagínate por ejemplo un arma de hielo, o un arma de ácido, o un arma de fuego. Eso habría sido interesantísimo también, ¿sabes? Habría sido incluso potenciar y triplicar incluso todas las los distintas muertes que podemos hacer en el juego. Siempre se puede ir más allá, pero yo aquí valoro bastante más un arma que por ejemplo convierta a un enemigo en una bomba ambulante, o otra arma que te permita lanzar a un enemigo mucho más lejos que con una patada. Creo que da bastante más juego, teniendo en cuenta el tipo de juego que es, que un arma que te permita electrocutar a un tipo, o un arma que te permita convertirlo en un esqueleto de repente. Cosa que se puede hacer, por cierto. Por supuesto. En favor del juego, yo creo que hay que decir que bastantes veces jugando me he quedado sin balas. Y eso te anima a que uses el skill shot de este tipo y que dé más puntos y mates más enemigos para... ¿Qué te lo ocurres? Te anima a que te lo ocurres, porque te quedas sin balas. Sí, como se te ocurre por el juego solo matando normal, no vas a ninguna parte. Lo que pasa es que, claro, también podrían haberse trabajado esa parte, ¿no? Al fin y al cabo es una parte que está intrínseca dentro del juego. Me recuerda un poquito lo que le pasó a Mirror's Edge, ¿no? Que la gente decía, no, es que la parte de disparar está mal hecha porque tú no tienes que disparar. Pero perdone, amigo, usted me ha dado un arma. Ergo, si yo disparo un cadáver, espero que el cadáver se mueva, no que se quede ahí en el suelo sin moverse. Eso es una cosa que está bastante desfasada. Si ahí tienes toda razón. Si no lo vas a hacer bien, no lo hagas. No se debería incorporar. No lo hagas. En el caso de Mirror's Edge, demasiadas excusas hubieron solo por el hecho de ser un juego de plataformas en primera persona. No entraremos a discutir sobre ello, pero sí entraremos a discutir sobre el apartado gráfico de este juego. Unreal Engine, el estándar, hasta las últimas consecuencias del Unreal Engine, ¿no? Tenemos a Dominique Santiago de protagonista, lo cual no quiero decir que sea algo malo, sencillamente que me resulta paradójico tener a Dominique Santiago de Gears of War con unas patillas espectaculares como protagonista y a otros personajes de Gears of War bastante similares dentro del juego. Pero no estamos hablando de lo típico que os dice la gente de, es que el juego está cuadrado porque está hecho en Unreal Engine, ¿no? Eso es una gran tontería que cree el populacho y no es cierta. Quitaosla de la cabeza, chicos, eso es mentira. Aquí lo que os estamos diciendo es que el tío es Dominique Santiago. Es que no hay más, es el mismísimo Dominique Santiago. ¿Se habrán podido ahorrar unos dineros por esto, amigo Kevin? ¿Tú crees que van por ahí los tiros? Bueno, es posible que hayan reaprovechado algo de Epic a nivel de textura o incluso a nivel de algún modelado. Hay que tener en cuenta que los modelados de estos personajes tienen decenas de miles de polígonos y son muy complicados de hacer. Claro, No me extrañaría que hubiera salido algo de allí. Pero, de todas maneras, es algo que a mí no me ha molestado mucho. No, en absoluto. Solo es para comentar la anécdota, ¿no? Y empezar a ir en serio con este juego. Hemos jugado la versión de PlayStation 3 y hemos jugado la Xbox 360. Yo, sobre la versión de PlayStation 3, a mí me han salido bastantes ralentizaciones, bastante bajadas de frame rate, supongo que también, ¿verdad, Kevin? A mí me pasó en un momento que además me jodió bastante. Sway, Xbox 360. En el caso de Xbox 360 no tiene ningún problema. Bastante fluido, sí. Sin problemas, eso está muy bien. Así sin que... luces rojas de la muerte. Ni... No, eso ya se arregló, ya la arreglaron y ya está. Voy a correr. Bien. Bien, pues bueno, los distintos efectos que suceden están bastante trabajados, pero la verdad es que la falta alarmante de un armario repletito de animaciones a mí me asusta, en el sentido de que todos los personajes se mueven igual. Todos los personajes se queman igual, todos los personajes se electrocutan igual y todos los personajes caen igual, hasta cierto punto que es casi preocupante. Y eso a mí me preocupa, Kevin. Efectivamente, hay dos tipos de enemigo en el juego. Bueno, hay varios tipos de enemigo a un nivel superficial, porque te encuentras que cambian sus habilidades y sus características. Pero en el fondo hay dos esqueletos y dos packs de animaciones. El del enemigo medio normal, que puede ser más fuerte, puede ser más débil, y el del enemigo tocho, el boss, el que te el viene boom, con la el con boom la de Gears of War. El boomer, exacto. El boomer de Gears of War, que es esclavado. Totalmente, no han tenido ningún problema en asimilarse a estas cosas, ¿no? Y al final nos encontramos con un aspecto bastante Gears of War-esco durante todo el juego. Aquí tengo que romper una lanza, o al menos una flechita. Porque tengo que volver a decir que yo prefiero, y lo diré siempre, prefiero que haya solamente un pack de animaciones y que haya enemigos que se muevan siempre igual. Prefiero eso a encontrarme que han quitado tiempo de otras cosas más importantes. ¿Por qué? Porque en el fondo cuando estás jugando un juego te tienes que divertir. Y hay cosas como la duración del juego, o la variedad de las situaciones que te encuentres, o la variedad de las armas que tengas, que te crean diversión. Pero luego hay otras cosas en las que se invierte mucho dinero últimamente, como en una expresión facial realista. Si le voy a volar la cabeza, ¿qué más me da la cara que ponga antes? Ya, bueno, okay, pero eso es personal, es muy personal. Es muy personal, sí. Pero yo prefiero... No lo veo algo tan secundario. También depende del tipo de juego. Si te coges un Heavy Rain y la cara que ponen son raras, ya te puedes dar con un canto de los dientes, pero mal. Pero en el caso este, por ejemplo, Kevin, de que tú disparas con la extraña francotirador que tenemos... Francotirador es horrible. Es extraña. Tú disparas y hace una especie de tiempo bala muy similar al de Wanted, donde tenemos que dibujar la trayectoria para dar al enemigo. A mí, por ejemplo, no me ha gustado. A Sergio sí que le ha gustado esto. No es que es el efecto en concreto me ha gustado, lo que he visto un poco irreal, ¿no? Irreal, pero que es más que irreal. Es imposible darle a un tío casi, ¿sabes? Sí, no, bueno, pero es que encima lo ridículo de esto es que los enemigos siempre esquivan esa bala, ¿sabes? Siempre la ven venir, pero es que siempre lo hacen con la mismísima animación y eso es horrible, es verdad. Es ahí muy sí que feo, se nota mucho. Kevin, es muy feo. Además, los tipos siempre se dan cuenta de que les viene una bala de francotirador cuando está a unos 4 metros de ellos. Claro. Empiezan a esquivarla y si la bala va recta, la esquivan, les sobra. Sí. Les sobra. No, eso de verdad no me parece que esté bien. Bueno, en tema del motor gráfico Unreal Engine, ¿qué más vamos a decir? Es un motor Yo he hecho gráfico... mi juego con Unreal Engine. Eso no viene a cuento ahora, Kevin. Es un motor bastante galardoneado, que lo usa mucha gente, muchos estudios, y la verdad es que funciona bastante bien. En este juego luce muy bien, sobre todo en el tema de luces. Hemos encontrado algunos fallos en tema de texturas. A ver, dale. Hay texturas que se ven muy curradas, por ejemplo yo, los personajes... Los he visto bastante bien, sí. Pero es que luego hay planos que cambias y miras una pared y dices, ¿pero esto qué coño es? O sea, ¿qué está pasando aquí, no? Yo el personaje sí, sí, está pasando una cosa curiosa. No sé si estarás de acuerdo conmigo. La mano izquierda del personaje, que es la que tiene el látigo, uh-huh, súper chula. Pero la mano derecha, cuando aprieta un botón en un ascensor, es asquerosa. No me había fijado yo en eso. Es horrible. La mano derecha tiene unas texturas horribles. Luce bastante bien el motor a nivel de física, a nivel de luces, a nivel de todo. Pero es que hay momentos que dices... El nivel de detalle no está actualizado a la distancia que es actual o pasa algo a nivel de textura, porque se ven, a veces los fondos de los mapas se ven mal. Totalmente. Bueno, sí, ya. Pero lo cierto es que el juego a nivel gráfico, hay que decir que sorprende bastante. Está bonito, es bonito. Sí. Sobre todo los entornos. Curioso, sí. Muy coloreado, además. Sí, bastante peculiar. La verdad es que está muy, muy bien gráficamente, a pesar de algunas deficiencias que hay que tener en cuenta. Sonido. De nuevo va a ser interesante aquí porque el amigo Kevin lo ha jugado en inglés y Sueiro y yo lo hemos jugado en castellano. ¡Qué fucker el Kevin! Para empezar, hablar sobre la banda sonora, que es espectacular. A mí me ha gustado muchísimo y la verdad es que los temas han sido seleccionados de manera bastante interesante y muy acertadamente durante todo el juego. Ya he estado escuchando durante el análisis toda esta banda sonora y la verdad es que veréis que es fantástica. Suficientemente diferenciados todos los temas, acompañados siempre en buenos momentos y poco más que añadir sobre una banda sonora realmente notable. Sobre el doblaje al castellano, a mí me ha parecido fantástico, me explico. Es cierto que parece a veces un doblaje de videojuego con todo lo que ello conlleva, es decir, que los actores parece que no se lo creen. ¡Nos quedamos sin munición! Por favor. Sí, pero, a la hora de la verdad, yo creo que funciona, soy. Sí, la verdad es que da el pego bastante el doblaje. Y además es un doblaje de cacaculo pedopis que es muy difícil de llevar, ¿vale? O sea, es muy bonito las tres primeras líneas, jiji, jaja, pero cuando ya llevas doblada más de 7.000 líneas, ojo, que al final se puede hacer un poco pesado. Además hay una cosa curiosa, parece que solo se ha doblado los personajes principales, mientras que los enemigos del escenario, esos que van diciendo, oh, fuck, oh, no sé qué, ¿sabes? Están todos en inglés, una cosa bastante curiosa, pero que tampoco molesta en exceso. Si se han ahorrado un dinero, pues a mí ya me parece bien. Lo cierto es que una mención especial a los sonidos de los enemigos, porque los aullidos de dolor y los que se van oyendo cuando les jodes la entrepierna o cuando se están ahí clavándose en los pinchos. Atragantado, sonidos, amigo Kevin, atragantado. ¿Son nuevos? ¿Son nuevos? ¿Cómo son nuevos? Yo siempre me quejo de que el banco de sonidos de este tipo de cosas siempre en todos los juegos es igual. Es puto sonido de cortocircuito que sale en todos los juegos. Exacto, yo estoy muy cansado de eso. Vengo denunciándolo hace no sé cuántos años aquí en Arcadia. Es cierto. Sí, sí. ¿Ha cambiado al menos este tópico? ¿Al menos lo han conseguido romper en el Boot Store? Hay algunos que se reconocen. Bueno. Esos son packs. Pero que el sonido está bastante desarrolladora. Y al menos todos los sonidos de dolor de los tipos yo no los he oído antes. Está bien porque los oyes. Vas matando gente y vas pegando gritos, pero lo vas oyendo cómo se van quejando. Sí, y, sí, sí. Y que... Al final queda una orquestra de gemidos y de quejidos, que es muy divertida. Yo me partía de la caja. ¿Qué te parece el doblaje en inglés, amigo Kevin? Bueno, la verdad es que en cuanto probé la demo, vi que el vídeo al principio estaba en inglés. Además era impecable, era un tono súper punky, súper transgresor y genial. Después empezó el juego en castellano. Vi ese doblaje de videojuego que me repele tanto. Te exasperó. Es una especie de yo también lo odio. Los dobladores no se lo creen. No. Uh-huh. Y además vi que se perdían algunas gracias, sobre todo en los skill shots. Por ejemplo, cuando eliminas a un montón de enemigos con una explosión, en castellano lo llaman orgía. Aparece ¡pum! Orgía, te dan un montón de puntos. Y pensé, bueno, será orgía porque son muchos, pero no sé por qué le llaman orgía, no lo llaman explosión en grupo. En inglés, ese mismo skill shot se llama gang bang. Oh. Gang bang, un club que explota. Claro. Es muy... Gangbang Gang. Qué fucker soy. Todos sabemos lo que es un Gangbang Gang. No creo que haga falta seguir explicando. Es efectivamente asquerosamente fucker, pero me gusta. Convirtió en orgía. Sí, tiene mucha razón. Lo que pasa es que ya os digo, a mí... Hay muchos chistes que se pierden. Sí, sí. Pero también se ganan otros, ¿eh? Lo de la geisha espatarrada a mí me ha convencido. No sé exactamente qué diría. Lo de sushi de mierda lo llama sushi dick. Sushi dick. Sushi de mierda, sushi dick. Bueno, a ver si podemos... Solo un apunte. Sí. Si alguien quiere jugarlo en inglés... que no se acojone buscando en settings que no hay lenguaje ni nada. El juego es el mismo, es versión PAL. Esto es algo que alguna gente sabe, pero hay gente que no. Si te vas a opciones de PlayStation en el menú del sistema y cambias el idioma a inglés, pones el juego y está todo en inglés. En Xbox 360 no también, sé cómo será, pero funciona será así también, sí. ¿No? Hay muchos juegos que le pasa a eso. Recuerdo el Sonic the Hedgehog, por ejemplo. ¿Concluimos? Venga. Concluimos. No sé qué pensaréis vosotros, que bien Sway, yo considero que hay cosas en el mercado por menor precio, más interesante y mejores. y menos rimbombantes quizás, pero mejores, al fin y al cabo, y es lo que interesa, ¿no? El usuario lo que quiere es un buen juego, y en el caso de Bulletstorm tendrá un juego bastante normal, bastante vulgar, ocultado quizás detrás de una cortina de gamberrismo y tal, bastante peculiar, pero al que al final creo que se acaba convirtiendo en algo bastante común e incluso vulgar. ¿Qué piensas, Kevin? Una cosa de las que criticaban en Duty Calls era el abusar de cutscenes y de abusar de quick time events todo el tiempo. En Bulletstorm me esperaba no encontrarme eso, y lo cierto es que hay un vídeo cada 2x3, te paran para soltarte conversaciones cada 2x3, y además hay un montón de secuencias en las que te hacen creer que estás disparando tú, pero es un vídeo en el que te pone R1, dispara. Uh-huh. Y si no le das, dispara igual, pero te dan menos screenshots. Pero yo estoy flipando. O sea, entonces lo del Duty Calls es una máscara de marketing pura y dura. Mi teoría es que empezaron con una idea de juego bastante clara en la cabeza, una idea punky y una idea muy original, pero alguna influencia externa. Que fueron del palo y se les desmontó la barraca. Lo que yo llamo el hombre de corbata. El hombre de corbata. Debió de aparecer, el hombre de corbata que se, de repente gira su butaca en plan malo de Bray de James Bond. Y ahí dice, está. Tengo una idea cojonuda. Vamos a darle un argumento muy profundo y vamos a intentar que tenga unas cinemáticas como la de Gears of War y vamos a intentar que... Y al final se convierte en lo que ellos no querían hacer. En su interior y que... Y entonces son dos ideas que son opuestas, no se pueden hacer las dos. Gray empieza el juego borracho y creo que debería haber acabado el juego borracho. ¿Vale? O sea, de verdad, me parecía muy, muy divertida, muy gamberra la idea de llevar un personaje que estaba borracho, ¿vale? Y digo, se ven dos ideas contrapuestas y ninguna de las dos llega a brillar con todo su esplendor por culpa de que están conviviendo con la otra. En fin, chicos, Sway, ¿nota del juego? Yo le pongo un 6.5. ¿Y qué opinas, conclusión final sobre Bulletstorm? A ver, el juego no es un juego malo, es un juego que tiene puntos que innovan, pero es que, a ver, claramente yo no podía jugar más de una hora seguida porque me saturaba. O sea, se llegaba a un punto que era un poco repetitivo y me saturaba, no podía más. Hostia. Es importante, es una cosa que nos pasa y cuando no puedes seguir jugando es porque realmente te estás aburriendo. Uf. ¿Kevin? Yo le pondría un 6.5 también, pero me gustaría recalcar que es un buen juego, es divertido. El problema que tiene es que no debería valer lo que vale. Uh-huh. Es un juego que deberías pagar a lo mejor 30 euros por él. Es una pena porque lo estás disfrutando. No te lleva al extremo de éxtasis como otros juegos te han podido llevar, en el que estás jugando y empiezas a decir, ¡oh, esto es una pasada! Pero lo disfrutas todo el rato. Uh-huh. Y se te hace corto, se hace muy corto y luego no puedes volver a jugarlo. ¿Cuánto dura? Que, pues, 6, 7 horas. Horas, 6, 6 horas. Sí. Además, como vayas deprisa, te puede durar bastante menos. Sí, sí, sí, sí. Yo, chicos, voy a bajarle un poquito la nota y le voy a dejar en un 5.5, porque creo que no cumple las expectativas en cuanto a un juego de 70 euros se refiere, a pesar de tener cosas muy divertidas y por ello no poder suspenderle, ni quiero suspenderle, porque realmente lo he pasado bien con el juego, pero claro, tener la sensación de que más allá de lo que has jugado no hay mucho más. Y no te apetece profundizar demasiado porque tampoco te has divertido en exceso jugándolo, pues ¿qué queréis que os diga? A mí me preocupa, francamente, y no me veo capaz de recomendar este juego a mucha gente como me gustaría hacerlo, o como me habría gustado hacerlo hace 3 semanas, quizás. No me atrevo. O quizás recomendarlo, sí, pero para alquilarlo. Para alquilarlo. Alquilarlo, pedírselo a un amigo. Exactamente, eso es fantástico, pero ya os digo, yo la verdad es que es un juego que me ha decepcionado bastante a pesar de haberme gustado. Así que la decisión es vuestra y vosotros mismos, la opinión de Arcadia Gamers, de momento de 3 personas que hemos analizado el juego es esta. Jugadlo, probadlo, la demo que no os engañe porque la demo es muy buena, pero luego el juego no vais a ver mucho más, así que chicos, vosotros mismos, alquiladlo y ver si os interesa comprarlo o no. Muy bien, pues hasta aquí Bulletstorm, muy interesante este triple análisis de tres puntos de vista distintos. Ceros, háblame un poco, no has hablado hoy todo el día. ¿Qué quieres que te digan? Uri barra baja mano suave, que ya de golpe escribe en el Twitter, así se ha animado el tío, no veas, una cosa sí, tremenda. Sí, me he puesto ahí. Hoy vas a ponernos una canción nueva, ¿no? Sí. Ahora, porque vamos a estrenar una sección, Sergio. Ahí está, ¿no? ¿De qué vas a hablarnos tú cada X tiempo? Pues bueno, más o menos intentaremos hablar de una peliculita, ¿no? Traer una peliculita y tal. Pero bueno, vamos con la sección, vamos con esa melodía. Vamos a darle. Pues sí, amigos, con el cine hemos topado. Con el míos. Cine hemos topado. ¿Qué te parece? Me gusta que empieza cada vez que hagas tu sección, tienes que empezar con esa frase. Con el cine hemos topado, con el fandom y con la cinefagia hemos topado, amigos. Y dejando atrás esta melodía de Harold Faltermeyer para la película Super Etedia en Hollywood. Qué fucker es, me encanta. Es que es lo que hay, amigos. Pues sí, pero bueno, esta vez remezclada por Ron Rockwell en el 2009, ¿no? Pues eso, amigos, nos adentramos en la nueva sección de cine de Arcadia Gamers. ¿Qué os parece? Vamos, con esta canción y con esta presentación. Obnubilados. ¿Qué os parece? Fantástico. Pues en dicho apartado, cada tres o cuatro programas, intentaremos seccionar una película de la que apenas se habló en su momento. En algunos casos, como el que hoy nos apunta, ni tan solo se llegó a estrenar en las pantallas españolas. O lo que es peor aún, ni tan solo su salida en los DVDs. Pues bien, hablaremos un poco de la sinopsis, del reparto, del director, así como dar unas pequeñas referencias interesantes acerca de esto. Ya sabéis, qué más hicieron, qué más han dirigido, etcétera. Y cómo no, pues alguna otra curiosidad. Curiosidad del filme en cuestión. En fin, redescubrir para algunos oyentes lo que realmente vale... Bueno, películas que realmente vale la pena disfrutar y que algunos ya conocerán. Y desde aquí, nos alegraremos de ello, ¿no? Pero bueno, para otros, pues quizá le ayudemos a redescubrir estas pequeñas joyas del cine. Pues sí, porque oye, el Sergio aquí, donde lo veis, es un expertillo, ¿eh? En todo el cine, de lo que normalmente los que vemos un poco la primera... Lo que nos ponen enfrente, él va un poco más allá. Con Torrente 4 se enfada. Se enfada con Torrente 4. Eso sería otro motivo, bueno. Otro debate. Como vamos no hablamos del tema, no hablamos del no tema. Hablamos del tema. No hablamos del tema. Vamos con el tema de ¿con hoy. ¿Con qué nos vas a deleitar hoy en tu primera sección? Ahí estamos. Hoy hemos seleccionado una película china, una película oriental llamada... ¿Una película china? China. Dragon Tiger Gate del 2006. Madre mía, buena pues, pinta. Pues sí, es bastante curiosa. Esta película dirigida por Wilson Yip e interpretada por Nicolas Tse, Shaun Yue, y Donnie Yen. Bien, pues bueno, Donnie Yen este último también se encarga de las coreografías, de las peleas eléctricas que contiene este filme. Pues bien, nos narran las historias de dos hermanos separados en la infancia. Uno de ellos es Tigre, encarnado por Nicolas Tse, que se dedica pues a defender a los débiles, ya sabéis, las causas justas, esas mierdas. ¿Y el otro quién es? Que le gusta. El otro pues es Donnie Yen. Es Donnie Yen, interpreta a Dragón, que con el paso del tiempo, de los años, pues se ha dedicado a proteger a uno de los jefes de la mafia. Tigre y Dragón. Ahí está. Original. Venga, levanta esto. Levantémoslos. Pues bueno, un día cenando los chicos estos en un restaurante, pues los chicos del mafioso este que protege a Donnie Yen se meten con Tigre, quien curiosamente cenaba allí. O bueno, es que de hecho si no estuviese allí, pues no habría película. El caso claro, es que las mejores películas empiezan así. Claro, el oro se lo merece. Si no hubieran los romanos atacado a Mérida, no habría Gladiator. Venga, claro, déjalo, no. Tony. Vete a descansar, bajo. Sí, bueno, el caso es que entablan una endiablada pelea donde te das cuenta que estás delante de un auténtico show marcial, ¿no? Un fantástico espectáculo donde los efectos infográficos pasan tan desapercibidos que forman parte total de esta pelea. O lo que vendría a ser lo mismo para la gente de la calle, una película de pataditas. De pataditas, pero la verdad que donde las pataditas se transforman en todo un arte, amigos míos. Que despectivo. No es despectivo, porque es os guste despectivo. No quiere decir que no sea una realidad. Patadacas. Para la mayoría de la gente, una película de la tarde, de estas que están echando en la tele, por Antena 3, están echando una de pataditas. Ah, pues no. Exacto. Exacto, pero... Amigo Sergio, mira la diferencia entre el tono de pataditas de Chache, por favor. Pataditas. Y el tono de patadacas de Kevin. Patadacas. ¿Lo ves? Ahí está la grandeza. No, lo importante aquí es que Ceros me ha dado la razón. Ceros dice que tengo razón. Con lo cual... Hay que diferenciar. La tienes. Esto que acabo de recrear, ¿es real o no? Sí. Es real, pero tú en cuanto empiezas a ver una película de pataditas de Antena 3 de Steven Seagal, la cambias. Claro. Tú te pones 5 minutos a ver esta peli, amigo Chache, y te quedas con ella, porque de hecho, en esa escaramuza que os hablaba, entra en juego nuestro tercer protagonista, que es Turbo Shek, interpretado por Shang Yue, un J-pop, bueno, una estrella del pop de allí de China y tal, muy muy majo él. Un tipo curioso que posee un manejo bestial de los nunchakus. Aquí empieza toda la trama donde nuestros amigos luchadores se encuentran en plena disputa sobre la mitad de un talismán que tienen los mafiosos, y sin saberlo, pues Dragón posee esa otra mitad. Y bueno, y es donde empieza toda la trama un poquito, y este es el planteamiento de la película. Una película, pues la verdad, argumentalmente bastante clásica, o sea, bastante sencilla, destinada a un público juvenil incluso a veces un poco básica. Pero bueno, el fuerte, volviendo a tu comentario, amigo Chache, el fuerte de esta película no se basa en lo que te cuenta, como podría ser. Se basa en la estética. ¿La estética? ¿Por qué? En la estética, bueno, porque tiene una estética que no verás en cualquier otra película. O sea, tanto vestuario como peinados característicos de donde viene esta película, que ahora después os contaré de dónde viene. Después, la otra potencia está en las coreografías, en las peleas, magníficamente coreografiadas por Donnie Yen. Pregunta, amigo Sergio. Dígame. ¿Son peleas de estas voladoras con efectos digitales a punta pala? Ahí está. Está el tema de los cables, del tema de los... Está implementado de una manera genial, ¿sabes? O sea, no abusan de ello. Simplemente te lo clavan un poquito, en el momento que se tiene que poner. Vieja escuela, man. Sí, no es como Tigre Dragón, la antigua que vimos a Choyunfat y tal, volando por encima de los árboles, etcétera. Bueno, esta película, la verdad que posee eso, pues unas coreografías brutales donde cabe destacar la pelea de que hay una pelea en un restaurante donde vemos un plano totalmente picado desde arriba, al cual recuerda muchos videojuegos, así me recordaba uno de Zombies, Dead Nation y tal. Plano picado. Sí, un plano picado total ahí, donde vemos a los protagonistas, se ríe de mí, el amigo Chachi es muy malo. El caso es que vemos a los protagonistas deshaciéndose de los mafiosos, ¿vale? Mientras tanto van saltando todo tipo de cuchillos, jarrones, incluso algún cuerpo de algún mafioso dirigiéndose hacia arriba, hacia la cámara, ¿no? Es un efecto bastante brutal. No sé qué más contaros del director, por ejemplo, Wilson Yip, pues deciros que anteriormente dirigió una increíble y maestra SPL, o como se llamó aquí, Duelo de Dragones, una película recomendable 100%, donde vemos también a Donnie Yen otra vez y al famoso Sammo Hung, ya conocéis al tipo este gordito que sí, hacía una serie también. El coreógrafo de Jackie Chan. Bueno, coreógrafo, incluso alumno en todo el momento. Chache, no engañas a nadie. ¿Por? Porque no engañas a nadie, no sabes quién es. ¿Sabes que te va a dejar en el Club Vintage? ¿Sabes que te va a dejar? Va a montar el Videoclub Vintage. Pues es una cosa... Club. Pues mira, lo voy a decir. Mira por dónde. Es una cosa que Sergio tenía pensada y no lleva a cabo. O sea que, amigos Arcadios, ya le estáis insistiendo para que lo haga tarde o temprano porque tiene que hacerlo. El tío tiene tablas. Nombre de la película. Recordemos. En la que estamos hablando hoy es Dragon Tiger Gate. Dragon Tiger Gate, sí. Año 2006. Y año la podéis 2006. Encontrar... Ahora ya creo solamente en DVD, y tuvo una tirada muy, muy pequeñita, ¿vale? Bueno, el caso es que teníamos esa película de Wilson Yip, que la podéis encontrar también, la de Duelo de Dragones, en nuestro país, en DVD, y lo que no pasó con la siguiente que dirigió, que es Flashpoint, también interpretada por Donnie Yen, y con, bueno, yo creo que es una película que contiene las peleas más brutales y el guión digno de premio. Después, ¿qué deciros de Donnie Yen? Deciros que lo podéis seguir en Ip Man, también una película dirigida por Wilson Yip, donde interpreta al famoso maestro y mentor de Bruce Lee. Una película de corte clásico, pero bueno, con un guión bastante guapo y bastante buena la película. Bueno, y ya volviendo al tema de que os hacía referencia antes, como curiosidad decir que esta película está ambientada en una colección de cómics chinos, que aquí en España se llamaron Tigre Wong. Tigre Wong, escrito por Tony Wong. Bueno, llegaron aquí dos colecciones por separado. Una era Drunken Fist y la otra Tigre Wong. Y llegaron de cada colección 12 números, 12 comic books, ¿vale? De la mano de Planeta Agostini, creo recordar. Un subsello que sacaron que se llama Hademan Comics. Y bueno, simplemente con el paso de los años le intentó recuperar otro sello, se llamaba Icelands, no sé si os sonará. No. Bueno, pues esta empezó muy, muy bien, empezó de una manera estupenda. Una edición impoluta, unos tomos en un magnífico entintado en color y todo esto. Pero bueno, se quedó ahí. Supongo que el presupuesto que tenían era solamente para traernos 10 tomos. Y dos tomos de lo que era la versión cinematográfica de la película. No llegó a más. No sabemos qué ha pasado con esta isla. No sabemos si ha desaparecido, si no ha desaparecido. Bueno, pues las voy a ver. La de Tigre y Dragón con plano picado. Exacto. La de Samo de Duelo de Dragones. Y la de Flashpoint con las escenas completamente brutales. Ahí estamos, sí. Dragon Tiger Gate, tío. La recomiendo. Bueno, quizá un sábado estos que tengamos, amigos. Sí. Bueno, pues para acabar, solo quiero preguntarte por qué esta película y no otra para empezar tu sección? Porque he visto que esta película tenía jugo de donde sacar. Tenía atrás una colección que es desde el 1970, de cómics. Tiene mucho, mucho aliciente el que sacar. Hay donde rascar. Hay donde rascar, ¿sabes? No es como una película que, yo qué sé, que podría decir. Sucker Punch, por ejemplo. Me ha encantado la película, pero se queda ahí, Sucker Punch. Es una gloriosa película. Puedo hablar del director y tal, todo lo que tú quieras. Pero no hay nada más que rascar aquí, sí. Y la siguiente sección que... El siguiente programa... ¿Ya lo tienes? Pues, sí. Uy, esto, esto sí que es una novedad en Arcadia. Hablaremos... O sea, nunca nadie sabemos, el Edu nunca dice cuál va a ser el siguiente anime, el Zero nunca dice cuál va a ser el siguiente cachivache, de hecho no lo dice nunca. Y oye... Pues sí, una película muy curiosa que se llama Equilibrium, de la cual no llegó aquí. De hecho, se cuenta que han comprado los derechos, pero por coincidir por el estreno de Matrix, pues decidieron, Miramax decidió comprarla y anularla completamente para el mercado europeo. ¡Qué hijo de perra! Sí, donde teníamos a un Sin Bean increíble, a un Christian Bale brutal. Bueno, ya lo veréis, ya lo veréis. Muy bien, oye, pues vamos a llegarle un aplauso, ¿eh? Sergio, que se estrena con su sección y nos vamos. Muchas gracias, ¿eh? Nos vamos al ending. Bueno, chicos, una semana más que nos vamos, nos vemos en dos semanitas de nuevo y qué decir, ha sido un programa donde hemos hablado de un juego que quizás nos ha decepcionado un poquito, pero queremos remarcar que, bueno, que el juego nos ha gustado a pesar de todo, que no penséis que hemos ido a matar ni nada, sencillamente que nos gusta... Ya has hecho el análisis, Tony. Chache, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, amigo Kevin. Buenas noches. Buenas noches, Edu. Buenas noches. Buenas noches, querido amigo Suey. Fin de semana. Y buenas noches, amigo Sergio. Buenas noches, amigos. Amigo Corcel, nos vemos en dos semanitas. Es un Corcel, es un Corcel cansado. Cansado. Hoy sí, estoy bastante cansado. Yo también, la verdad, porque... Aquí donde me veis, he hecho 4 horas de radio, sentado. Tenía que decirlo. Claro, claro. He estado 4 horas en la radio, se le llena la boca. He estado 4 horas en la radio. Nadie ha preguntado, pero yo soy feliz contándolo. Porque marcajeindividual.com, ahí el fútbol está todo el día rulando. Ya podéis ir a Marcaje Individual y ver... ¡Spam, spam! La versión Arcadia Gamers del fútbol, podríamos decir. Muy mal me aventuras, amigo Tony Piedrabuena. Edu la ha escuchado y le ha gustado. Sí, sí, está muy bien. Es recomendable a todo el que le guste el fútbol, es recomendable. ¡Ojo! Que no miente, que si no le gustara, lo diría, sin ningún problema. Hombre, por supuesto. Pues por eso, si a Edu le ha gustado, a mí me gusta. Te tranquiliza mejor. Y mi amigo compañero Chache también lo habrá escuchado, ¿verdad? Vaya compañero, estás hecho. Ya lo escucharemos. Ya un día. En fin. Solo era para ponerte un poco de presión. A ver si lo escuchas, hombre, dame el favor. Claro. En todo caso, chicos, que nos vamos. Muchas gracias por haber estado ahí. Tened mucho cuidado al volante porque os queremos la semana que viene también por aquí, aunque sea en el Club Vintage, donde no sabemos qué hablaremos. Quizás Hutsu Soft, pero seguramente Ryuko no Ken. Ahí está. Art of Fighting, Art eso of fighting. Como mínimo. Si después nos da por hablar de Hudson para hacerle el homenaje, pues fantástico. Pero Ryuko no Ken, Art of Fighting, segurísimo spam, que sí. Spam, spam. Chicos, nos vamos. Muchas gracias por estar ahí. Y tengan cuidado al volante, de verdad. Tengan cuidado. Vichy catalán, en comptes del vodka rus. Porque es más peligroso que el vichy catalán. Además, pues es de la tierra, ¿no? ¿Pero esto qué es? Que el bebé vichy catalán. Los monos otra vez. ¿Cuánto queda? Don Ceros, ¿nos vamos? Sí, nos vamos. 15 segundos. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Yo.